A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes, y cargado con vagones de entretenimiento, información y música, comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre, el metro. Amables oyentes, qué placer saludarlos a través de Veracruz Estéreo. Nos escuchan en el Quindío, en Risaralda, en Caldas, en el Valle, en Antioquia, a través de 91.1 FM. Aquí estamos en esta tarde y noche del viernes. El mejor comienzo del fin de semana, usted lo hace y lo vive a través de El Metro. Recuerden que en la Universidad Católica Luis Amigó tenemos inscripciones abiertas para carreras profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados. Si usted desea una cita de asesoría personalizada para matricularse, solicítela de una vez. Escriba al siguiente correo: mercadeo@amigo.edu.co. mercadeo@amigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Y en esta tarde y noche del viernes les vamos a presentar un súper invitado. Él es Santiago RT, Santiago Restrepo Tres Palacios, productor, músico, en fin, ustedes ya lo escucharán en contados minutos. Y aquí los dejo con John W. Enviado desde el cielo como regalo divino. Damas y caballeros, atención, abrochen su cinturón. Un DJ ha llegado para alegrar la Navidad. DJ John W. John W. W. La tarde prácticamente está finalizando. Bienvenidos a esta edición del Metro. Ya Juan Diego Latorre los ha saludado, les ha contado de nuestro invitado. Y qué bueno estar con ustedes hoy en este último programa de 2020, cerrando esta primer temporada a través de Veracruz Estéreo Digital, ahora 91.1, también en el eje cafetero. La señal de Veracruz Estéreo se origina desde Medellín para el planeta y también en el eje cafetero. Pues hombre, bienvenidos y gracias por reportar su sintonía a 322-268-1212. Atención, atención. Disfruten a continuación de nuestro servicio informativo a bordo. Y antes de continuar con la música, les contamos que la Academia de Hollywood anunció que la entrega número 93 de los premios Oscar se realizará de manera presencial y con un aforo, una asistencia de 3.500 personas. El 25 de abril de 2021 se llevará a cabo en Los Ángeles la ceremonia luego de ser aplazada por la pandemia y será el primer certamen que regresa a ser presencial pero con los protocolos de bioseguridad. Y recomendaciones para la gente que sigue las producciones de Netflix. Rompan Todo es la nueva serie documental que recorre los 50 años de la historia del rock en América Latina a través de entrevistas exclusivas con Soda Stereo, Charly García, Los Prisioneros Aterciopelados, Molotov, Juanes, Fito Páez y otros grandes artistas de esta región del mundo estarán en esta serie que mostrará cómo surgió y evolucionó este género en español en medio de contextos marcados por la violencia, las persecuciones y las censuras de las dictaduras. Su estreno será el próximo 16 de diciembre, es decir, el próximo miércoles. Gracias a Dios, hoy es viernes en el Metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Gracias a Dios, hoy es viernes y la música no se detiene, no se puede detener. Es fin de semana, el Metro es retro. 91.1 en el eje cafetero, vamos a presentarles algo del año 1989. La época de los bares y tabernas en Medellín. Suponemos en parte del país, los bares en el mundo. Aquí está Madonna con este llamado Causing a Commotion en el Metro. Hola amigos, les habla Albeiro Posada Martínez. Hola amigos, mi nombre es Andrés Nieto Molina. Trabajé en Medellín en Veracruz Estéreo cuando estaban de moda Bon Jovi y U2. Hola amigos, les saluda Armando Plata Camacho. Hola amigos, soy Carlos Acosta, su voz en la radio. Hola amigos, soy Fernando Pava Camelo, soy parte de la Radio Juvenil de Colombia. Hola, les saluda Hernando Romero Barbiza, el Capi. El Metro. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. En el metro, más invitados. El metro. Gracias por seguir con nosotros montados en el metro. Recuerden que en la Universidad Católica Luis Amigó tenemos inscripciones abiertas para carreras profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados. Si usted desea una cita, una asesoría personalizada, recuerde, escriba ya a mercadeo@amigo.edu.co. Recuerde, mercadeo@amigo.edu.co. Vigilada Mini Educación, y ya está con nosotros montado en el vagón VIP John W., nuestro personaje invitado para la tarde de este viernes y noche de este fin de semana que comienza. Claro que sí, estamos con nuestro invitado, gente de nuestra generación, Santiago Restrepo. Qué bueno, hermanazo, tenerlo ahí conectado vía Meet a esta hora con la tecnología que no nos tocó hace unos 30, 40 años, pero hoy, gracias a Dios, afortunadamente, sí disponemos de ella, y también gracias a la pandemia, pues nos tocó aprender de todas estas plataformas. Y es bueno también mencionar su segundo apellido, Tres Palacios, Santiago. Ah, Tres Palacios, claro. Restrepo, Tres Palacios, irreverente, descomplicado, compositor, publicista, buen amigo. Quienes lo conocen dicen que es muy buen amigo. Inés también dice que es muy buen esposo, músico. Bueno, tendríamos más calificativos, pero la verdad es que el tiempo es corto. Así que, Santiago Restrepo, bienvenido. Y móntese de una vez con nosotros en el metro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, John W., Juan Diego, muchísimas gracias por invitarme al programa. Aquí hablando también con toda esta tecnología que tenemos. Espero que me estén escuchando bien, que no me estoy oyendo telefónico. ¿Cómo vamos? Todo muy bien, afortunadamente, Santiago. ¿Le gusta más entrevistar o ser entrevistado? Que por ahí he visto que usted ha hecho también entrevistas vía Instagram. Bueno, lo que quieran, conversemos de la vida, pasemos chévere. ¿Estamos hablando para nuestra generación? Sí, señor, claro, claro. La gente que creció por ahí, que en los 60, 70, 80. Perfecto, o sea que la vamos a pasar muy bien. Muchas gracias, qué bueno. Qué bueno que nos acompañe usted, Santiago Restrepo, porque además de lo que hemos dicho, también usted es uno de los fuertes para hacer jingles. Vamos también a conversar acerca de todo esto y mucho más, además porque usted ha escrito hace ya varios añitos y que sigue muy reciente, un excelente libro del cual también vamos a traer aquí a colación. Pero antes de todo esto, ¿qué tal si hablamos de esa época de la secundaria, del bachillerato, de los colegios, de los estudiantes, compañeros? ¿Qué recuerda de esa época? ¿Dónde estudió Santiago? Bueno, tuve la fortuna de ser compañero de Juan Diego, o sea que esto es una entrevista que tiene la mitad de rosca, no como me decimos diga. En Medellín, porque Juan Diego y yo fuimos compañeros del colegio La Bolivariana, en la UPB, nos graduamos en el 88, yo creo que Juan Diego perdió un año y lo echaron y después ya se graduó con honores, pero entonces Juan Diego era el de las bromas, el de los chistes, es más, está intacto, está igualito que cuando tenía 15 años. Era igual de hiperactivo. Hiperactivo. E indisciplinado, el dolor de cabeza a los profesores, pero uno se reía con el humor de Juan Diego. Por esa época también estudiaba con nosotros un año más adelante David García, Jeringa, ¿se acuerdas, Juan Diego? Sí, por supuesto, era muy popular además porque hacía muchas bromas y la gente muy contenta y muy feliz porque tenían a un gran personaje y sobre todo un buen humorista. Por supuesto, y no pensamos que fuera a llegar donde llegó, fíjate como la vida da las vueltas, pero uno no pensaba que Jeringa, que era tan flaco y ahora está tan gordo, fuera a llegar tan lejos como humorista. Súper bien, me encanta, además que estudiamos también con gente muy, muy famosa del medio, ¿te acuerdas de por nuestro Víctor Marulanda, gran jugador del Atlético Nacional de la Selección Colombia? Sí, por supuesto. Compañero nuestro. Uh-huh. Y muchos que hoy en día son periodistas que están en el medio, está Mauricio Ballestero, no sé si lo recuerdas, uh-huh, de varios noticieros, un periodista muy conocido aquí en Antioquia, o sea que esta generación de nosotros dejó gente muy valiosa en el deporte, inclusive tenemos un médico neurólogo, Juan Diego, no sé si sabías, Luque. Era el líder negativo del colegio. Sí. Y este señor ahora es uno de los mejores neurólogos del mundo. ¿De quién se trata? Cuéntenos. José Luis Vega, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Que los profesores lo tildaban de líder negativo y mira dónde llegó. Es que de esta agua no beberé, nunca escupas para arriba, que uno no sabe, ¿cierto? Además que yo también era de los peores estudiantes del colegio. Que además practicaba bastante el ciclismo y que usted también, creo que también como que se le pegaba la rueda, pero usted como que no le llegaba ni a la esquina. Pues fíjate que yo practiqué el ciclismo de competencia, pero un tío mío decía que Santiago como ciclista era un músico ni el hijo de papá, cuac, cuac. Y entonces, pues me dediqué entonces a lo que quería dedicarme, que era al trabajo de la producción musical y de la música. Y ahí tengo un recorrido que pasó incluso, después les cuento, por el grupo Kraken, con la canción Lenguaje de mi piel. ¿Se acuerdan? Sí, señor. ¿Y de dónde viene esa inquietud de la música? ¿Por la familia? ¿Por curiosidad? ¿Porque en alguna oportunidad aprendió la radio y bueno, dijo, no, me tengo que ir por ahí, me gusta ese cuento? perfecto. Pero primero le aclaro a la Torre que no era tan malo. De hecho, fue de las divisiones inferiores del equipo Castalia, que era las divisiones inferiores Castalia. Del equipo Postobón, que en esa época el equipo Postobón fue campeón de la Vuelta a España en 1987. Ajá. ¿Cómo les parece? Lucho Herrera quedó campeón y el equipo Postobón fue campeón por equipos, o sea que ese equipo era muy fuerte. Estábamos hablando como hoy en día de la, ¿cómo es el de, cómo se llama el de este chico Egan? Egan Bernal. Ineos. Sí, era un equipo fuerte, sí, señor. Era un equipo muy fuerte. Pues uno tiene que reconocer las limitaciones de la vida y llegaba, uno dice, es que hasta aquí llegamos porque es que no vamos a poder ir más adelante, dediquémonos más bien a lo que, para lo que somos buenos, a la música. Así que cuando yo me gradué de bachiller, todos mis compañeros, incluyendo a la Torre, hicieron carreras decentes, como comunicación social, ingeniería química, hay matemáticos, excelentes ingenieros químicos, excelentes periodistas. Además de eso, la Torre, no sé si te acuerdas, ganamos el mejor puntaje del IFES ese año, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo le fue a usted en el puntaje? ¿Sacó buen puntaje cuando estaba ahí en la UPB? Sí, pues hombre, yo saqué 312, yo creo que eso era bueno. Uy, era pero bueno. Sí les voy a confesar que todo mi trabajo desde llenar el IFES fue el Team Marín de Dopingüe, porque yo dije, yo a mí no me importa esto. Entonces, a punto de Team Marín de Dopingüe, me fui con una estampita a la Virgen y vea, mire cómo son las cosas, la suerte. Otros amigos que hoy en día son personas muy brillantes sacaron 240, 250, que eran los peores puntajes. Y son gente súper brillante en sus vidas y en sus carreras, en su profesión. O sea que yo realmente no creo en esas cosas. Ahora se llaman las pruebas saber. Espero que hayan mejorado y que sean más, tenga una metodología más chévere y más bacana. Pero sí te digo que las pruebas del IFES, al Team Marín. Me voy por esta. No analizo nada. Fuimos, oiga, 3-12 saqué. Increíble, hombre. Oye, era una jornada extenuante. Bueno, eran dos días prácticamente que estábamos metidos en una institución allá llenando todas esas preguntas, inquietudes. Claro. ¿Y sabes por qué? Además también que es que a uno le tocaba con niñas muy lindas que no eran del colegio de uno. Entonces uno era mirando a las niñas del lado y mientras llenaba las preguntas. Y eso llegaban de todos los colegios porque a todos nos revolvían. ¿Se acuerdan, chicos? Claro, claro. Pero eso dependía mucho del estrato de la zona donde uno vivía. ¿Usted dónde vivía en esa época, Santiago? No, señor. Yo en esa época vivía por Calasanz y presenté, no sé, pues estamos hablando para otras ciudades, en el barrio Boston, en el Colegio del Sufragio, yo presenté las pruebas del IFES. Y yo del barrio Calasanz, y allá había gente de todos los barrios de Medellín, estaba gente de Castilla, había gente del Poblado, había gente de Laureles, de todos los barrios, y yo fui muy afortunado porque es que el salón donde me tocó a mí presentar las pruebas era increíble. Todas esas niñas lindas ahora son señoras casadas con cuatro hijos, pero bueno, y ya los deben tener grados de universidad, porque somos de una generación, ¿cierto, chicos? Entonces, la historia del IFES. Pero pasando a otro tema, me preguntaste por el tema de la música. Lo que pasa es que si te fijas en ese apellido, Tres Palacios, ese apellido tiene una historia vieja. Eso es un apellido de gente de la radio y del arte y de compositores que en su momento compusieron pasillos muy importantes de la música colombiana que cantan nuestros abuelos. Cantan las milas por la mañana, su alegre canto al rayar el día. Esos pasillos eran de mi abuelo y entonces mi mamá no quería que yo fuera como mi abuelo porque mi abuelo era bohemio y por supuesto a tu mamá le gustaba mucho el traguito. Yo en ese momento no llego sino hasta 5 aguardientes, pero ahí vamos, pues, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba su abuelo, Santiago? Mi abuelo se llamaba Miguel Ángel Tres Palacios. Sus canciones las cantó Javier Solís. Y yo, su nieto, no percibo ni un centavo de regalías. Ay, Dios mío, no puede ser. Pero comenzando, Santiago, con su prontuario. A ver, usted comenzó con una agrupación con música andina cuando estaba en la UPB, en el colegio Sicurí. ¿Recuerda? Oye, tú tienes muy buena memoria, Juan Diego. En esa época, cuando estábamos hablando de 1985, estaba muy de moda en Medellín la música andina. Eso no era ni reggaetón, ni era lo que tenemos hoy. Los bohemios vivíamos a punto de la música andina, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional, en la mismísima Bolivariana. Habían muchísimos grupos de música andina, además porque no había para más. Es que no daba la plata y no para comprarse una flauta y una guitarra. Entonces, una guitarra, la de Marinilla. Con la música latinoamericana empecé una vida de grupos que después se volvió al rock. Cuando llegó el rock español a Medellín, entonces todos queríamos tocar rock en español y entonces empezamos, sufre, mamón, devuélveme a mi chica, hace frío y estoy lejos de casa y todos queríamos cantar eso, ¿se acuerdan? Y llegó el rock en español y empezaron a haber muchos grupos en Medellín y se empezaron a integrar muchas bandas. Yo pertenecía a un grupo que se llamaba Sahara, eran músicos increíblemente, éramos muy pobres, muy pobres. El bombo de la batería era una trampa para ratones, pegada a un galón de gasolina. Las guitarras eran guitarras de Marinilla, no teníamos guitarras eléctricas. Entonces siempre que íbamos a tocar en vivo teníamos que ir a donde amigos a que nos prestaran las guitarras, ¿cierto? Entonces sufríamos mucho. Mi teclado era una organetica Casio de las del diamante, pero de las más baratas. Y así nos fuimos haciendo. Por esa época habían grupos de música, de covers, que sonaban mucho en Medellín, pero estos berracos sí tenían la plata para tener los instrumentos. Hablábamos de Dreams, ¿se acuerdan? Claro, sí, Juan Mesa, de toda esa gente. Ajá. Claro, Juan Mesa, ahora que son trilogía. Yo creo que trilogía es la herencia de Dreams. Felipe. La banda de trilogía. Ajá. Sí. Por Luis Fernando Moreno, el cantante. Ah, claro. Había otro grupo que llamaba, ¿se acuerdan, chicos? Se llamaba Alive. Había otro grupo, ajá, que se llamaba Nash. Sí. La gente de mi generación debe estar recordando diciendo Carbure. Nash, de Carbure. Entonces habían esos grupos que esos, yo no sé dónde sacaban plata para las guitarras, pero y en esa época traer de Amazon era imposible. Pues no existía Amazon.com, por Dios. Ni existía el envío internacional. Eso todo dependíamos de un almacén de música en Medellín y quedaba en el centro. Y para de contar. O almacenes de Bogotá, donde uno le toca irse en bus a comprar una guitarra y vuelva y tráigala. Hay historias bonitas a propósito de esto y de los escasos recursos. Mauricio Pegue nos cuenta aquí una anécdota de esa época. Yo tengo dos cosas que contar de Santi. Uno es que Santi pues ha sido tan engomado con la música toda la vida que seguramente para montar su grupo Sicurí, que era un grupo de música latinoamericana, en el colegio, Santi vendió un Atari y él se sorprende pues porque yo me acuerdo de eso, pero sí, efectivamente él vendió el Atari con las películas, los juegos, para comprarse una organeta, que fue su primera organeta y era con la que tocaba en el grupo. La Casio, la organeta Casio del Diamante, la más barata. Incluso costaba 13 mil pesos y eso era una millonada. Yo no me la podía creer con ese dinero en efectivo yéndome para el Diamante a comprarla. Creo que esto fue una grabación de Mauricio. Sí, sí, claro, Mauricio Pegue. Pero también Mauricio, recordemos que el Atari valía su billete en esa época. Ve, te voy a contar una historia. Yo no sé cómo hizo mi padre porque no teníamos los recursos y de un momento a otro me dio un regalo y me dio un Atari. Ese Atari costó 10.500 pesos en el centro comercial en el Diamante, eso era mucha plata, yo no sé de dónde sacó los recursos, no sé por qué fue la historia, cómo llegó el Atari a mi hogar, pero entonces yo necesitaba comprarme una organetica para poder tocar música y eso fue, ¿se acuerdan esas organetas que parecían como calculadoras, chicos? Sí, esas sí, que sí. Vendían en el Diamante. Más o menos eso. Y aprende a tocar tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. ¿Se acuerdan? Sí, sí, claro. Chicos, y cuando toqué eso dije, adiós a la música andina. Vamos a evolucionar. O sea, que ¿cuánto tiempo estuvo con ese grupo en esa época? Fueron unos cuatro años, y te digo, y en esa época figurábamos, porque es que salíamos en programas de radio, nos invitaban a universidades a tocar, más porque éramos muy chicos, éramos de 13, 14 años, pero lo hacíamos muy bien, o sea, sonaba demasiado bien el grupo. Y la música sonaba hermosa y nos invitaron a muchas universidades, colegios. Hombre, si hoy en día fuera piso 21 me hubiera ido mejor con las nenas, pero pues fue una experiencia muy buena, porque es que piso 21 también empezó en los colegios, ¿cierto? Hace 10 años, más o menos. Vamos a escuchar una canción para que usted la anuncie y cuando regresemos vamos a brincar a esa agrupación de rock que es Ahora. Y pasamos ahora y después pasamos a la que más me gusta, Kraken. Por supuesto, es que estamos aquí recordando con usted montado hoy en el metro, además porque nos están escuchando en 91.1 FM. Un saludo muy cordial para toda la gente que nos escucha en el Eje Cafetero. Están escuchando el Metro por Veracruz. Así que Santiago Restrepo Tres Palacios, con su estilo, con su tono, con su forma de ser, anuncia usted la siguiente canción para que la gente también se deleite con su buen gusto. Primero que todo, como no sabía que también estamos para el Eje Cafetero, y sí, para Medellín. Chicos del Eje Cafetero, amo el Eje Cafetero. Tengo historias con grupos allá con el Eje Cafetero. Me he paseado en moto el Eje Cafetero de arriba abajo y lo amo y siempre adoro ir por allá, Manizales, Pereira, Armenia, todas las ciudades. Quiero anunciarles una canción porque La Torre me dijo, escógete 5 canciones que te gusten. Para mí la mejor canción pop de la historia, desde mi observador, es la canción de Tears for Fears que se llama Everybody Wants to Rule the World. Porque esa canción tiene una producción perfecta y siempre que uno la escucha, si estamos los de los 80 acá, nos emocionamos tanto, se nos pone la piel de gallina, le ponemos volumen al radio, le ponemos volumen al digamos, en el carro. Entonces yo los invito a que escuchen esta canción, se las oyen por cortesía de John W. del Metro y Juan Diego Latorre. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Nosotros continuamos a esta hora en el Metro. Hoy viernes, nuestro último programa del año 2020. Hoy estamos con Santiago Restrepo, Tres Palacios. Bueno, hablemos un poquito entonces de esa etapa con el grupo que nos estaba mencionando hace un momentico. Juan Diego Latorre aquí nos recuerda para que pasemos nos estabas contando que Axel F fue la canción que tocaste en el teclado, en el órgano, era una organeta, ¿no? Eso. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cambiaste ya de gusto musical o qué? Y empezamos muy suave tocando Scorpions, empezamos suavecito tocando Def Leppard y después se pasó a Metallica. Y ese grupo se llamaba el Grupo Orión. Tuvo mucha acogida en Medellín porque tocábamos los covers muy bien, funcionaba muy bien. Y ahí conocimos a un grupo al que le empezamos a hacer telón, de un chico muy introvertido él, de pocas palabras, que se llamaba Equimosis. Juanes era un chico muy introvertido, uno se lo encontraba en todas partes y él era con las manos en el bolsillo, con hombros arriba, peludo, con una gorra, no se dejaba casi que ni mirar la cara, pero era muy buena persona. Es más, yo le decía Juan Esteban, para mí no era Juanes porque, pues, uno era Juan Esteban el de Equimosis. Entonces Juan Esteban, nos tocó mucho dar conciertos juntos en muchos escenarios, en la época lo llamábamos tablados, pero siempre eso estaba lleno de gente. Y Equimosis tenía algo muy especial, y era que tenía una disposición escénica tremenda. Esos chicos voleaban esas melenas, y ese solo voleo parejo de melenas hacía que todo el mundo se enloqueciera. Y ahí fue cuando Codiscos a ellos les dio una oportunidad que no nos dieron al resto, y era de grabar un disco, que ahí sale esa famosa canción de cómo poder aparentarlo si no lo puedo ser. Y esa canción disparó a Equimosis al máximo. Entonces yo me quedé un tiempo con ese grupo Orión, pero después ya recibí una llamada mágica. A principios de 1993 ya me había graduado de la Universidad de Publicistas. Yo les conté que todos estudiaban carreras decentes. Yo no estoy tirándole a los publicistas de hoy en día, sino que es que en esa época cuando estudiábamos publicidad, realmente no estudiábamos publicidad, estudiábamos dibujo. Realmente es una academia de dibujo. Y como ella era tan mal dibujante, chicos, a mí me iban a echar de allá del Instituto de Artes, que era la única academia de publicidad que había en Medellín, y me iban a echar porque yo era muy mal dibujante. Yo en esa época tenía una voz que en Medellín le decíamos la voz garullita, ¿cierto? Y yo a la gente, ¿qué, prode? ¿Qué, prode? ¿Pero cómo es que me van a echar, prode? Y es que no, Santiago, es que tú eres muy mal estudiante, tus trabajos quedan pésimos. Pero ¿yo qué hago, prode? Yo soy creativo, yo tengo ideas bacanas, prode. Y bueno, entonces uno de los profesores, que era un publicista, dueño de una agencia de publicidad muy famosa en Medellín en su momento, me dijo, ¿y qué sabe hacer? Y yo le dije, prode, a mí me gusta la música, yo sé hacer música. Y me dijo, bueno, entonces póngase a hacer jingles. Ese día dejé hablar así y dije, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Santiago Restrepo. O sea, me cambió todo, la voz me cambió todo, la personalidad, la pinta, me empecé a poner medias, antes los tenis estaban sin medias, me empecé a echar desodorante, me empecé a perfumar, ya no me echaba el desodorante en la cara, sino que ya compré una locioncita decente, ¿cierto, señores? Claro, claro. Y empezamos a concebir una idea de un proyecto de vida basado en ser un publicista músico. Pero también a principios de 1993 recibí una llamada que creí que me estaban mamando gallo. Y me dijeron, hola Santiago, ¿cómo estás? Hablas con Elkin Ramírez de Kraken. Y como a mí me habían inocentado tanto en la vida, porque es que a mí me han hecho muchas inocentadas, Juan Diego. Sí, por supuesto. Juan, estamos aquí, pero atentos, escuchando cuando Elkin Ramírez lo llama. Elkin me llamó y yo, Entonces yo le seguí el juego. Hola Elkin, ¿cómo estás, hombre? Mucho gusto. Ay, yo te admiro mucho, Elkin, hombre, me encantó mucho el último disco. ¡Rostros ocultos! Pues madre, me gustó mucho ese disco. Hola Santiago, sí, mira, lo que pasa es que el nuevo baterista de nosotros, Felipe Montoya, que venía de la agrupación Sahara, que fue, para mí Felipe Montoya junto con Gonzo, son los mejores bateristas de Medellín, y me atrevo, sin temor a equivocarme, de Colombia. Entonces cuando me dijo, no, es que Felipe Montoya, nuestro baterista, necesitamos un teclista y te recomiendo a ti, para reemplazar al glorioso y histórico Jaime Ochoa. Entonces ya ahí como que le empecé a creer un poquito más. Y bueno, Elkin, y sí, en serio, Felipe, te lo vi. Sí, claro, mira, nos podemos reunir mañana en Dunkin' Donuts de la 70. Entonces dije yo, voy o no voy. Y para esa reunión sí se echó loción, desodorante, fuiste con las medias puestas. Me puse. Además, en esa época yo estaba estrenando una moto. ¿Ustedes se acuerdan, chicos, de la moto Auteco Plus? Claro. Muy famosa, claro. En su época. Claro, y sé que los oyentes deben estar diciendo, por Dios, la Auteco Plus, la primera, entre comillas, Lambretta, entre comillas, porque es una Bayash, la primera Lambretta oficial en Medellín, que por ahí más de 1 millón de personas la tuvimos en Colombia. Eso fue una locura porque había que hacer una fila de 3 cuadras para ir a comprarla allá en Dismerca de la 33. Muchachos, ¿se acuerdan? Había que hacer una fila de 3 cuadras. Y yo hice mi fila de 3 cuadras y compré mi motico roja y me aparecí con la motico roja y me parqué al frente en los almacenes Ley. Entonces Entonces yo me puse a mirar para el frente a Don Quindo y dije, bueno, a ver quién llega a burlarse de mí, porque es que yo seguía diciendo que me estaban mamando gallo. Y yo miraba para los lados, miraba para los lados, miraba para los lados, cuando de repente se bajaron de un taxi Jorge Ateortúa y Elkin Ramírez. Hágame el favor. No lo podías creer. El bajista fundador de Kraken y Elkin Ramírez. Yo, ¿qué? ¿Esto es en serio? Y me les acerqué y les dije, señores, hola. Y creyeron que yo les iba a pedir un autógrafo. Claro, no me conocían físicamente. ¿Y usted con esa musculatura entonces, que tenía? Sí, yo con esa pinta de cura. Y dijeron, ay, me dijo Elkin, ¿tú eres Santiago? Y yo, sí, yo soy Santiago. Ah, ¿cómo estás? Pero no como muy contento cuando me vio. Él quería un peludo rockero, pero yo no era ya peludo rockero. Yo ya había empezado a trabajar mi carrera de publicista, obviamente pues como todos nos, me tocó ser empleado 5 años de una litografía por allá en Cúcuta, en la avenida Grave, un sector que lastimosamente está en este momento muy deprimido, y es el Bronx de Medellín, por desgracia. Por esa época Kraken estaba teniendo una migración de estilo, un disco que se llamaba Piel de Cobre, y estaba recién grabado el último disco, Kraken 4, Piel de Cobre, y el que me dijo, necesitamos un teclista que nos interprete bien la canción Lenguaje de mi Piel. Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad, tiempo y voz, noche de luna para danzar, dime. Entonces me hicieron una audición y la toqué demasiado bien. La banda en ese momento la integraban Federico López, el gran productor hoy Federico López, que fue productor de Los Aterciopelados, de Fonseca, Felipe Montoya en la batería, Elkin Ramírez en la voz, Santiago Restrepo en los teclados, pues yo llegué ya después, Jorge Ateortúa, el fundador, en el bajo, y Federico López había reemplazado recientemente a Hugo, que se había casado y se había dedicado a su proyecto de escuela de rock. Y Byron Sánchez, un músico también muy conocido de Medellín, le decíamos Byron el Negro, un negro peludo con mucha pinta el hombre, y me reclutaron, me dijeron, listo, ya eres parte del grupo, el domingo nos vamos para el show de las estrellas de Jorge Barón. ¡Órale! ¡Órale! Y entonces, y sí, mira, nos vamos en un avión privado, y dije, ¡órale! En avión privado, en un avión Piper, en el Olaya Herrera, no lo puedo creer, yo me sentía, es que ni Juanes, yo me sentía Maluma. Eso era una cosa de locos. Entonces, ahí está el programa. Si quieren, chicos, lo pueden buscar en YouTube. Show de las Estrellas 1993. Las canciones de Kraken en el Show de las Estrellas. Y ahí me van a encontrar, si me quieren conocer, pues así físicamente. Ah, este es Santiago. De pronto algunos amigos me identifican. Ahí está en YouTube, el Show de las Estrellas con Kraken 1993. Y entonces empezó una gira de conciertos que incluyó la zona cafetera. Estuvimos en Pereira, estuvimos en Cali, estuvimos en Armenia. Tengo unos gratos recuerdos, sobre todo en Pereira, junto con Compañía Ilimitada. Fue un concierto apoteósico. Gente de Pereira, me quedé amando esa ciudad de por vida, porque es uno de los recuerdos más lindos de mi vida, ver el estadio de Pereira repleto a reventar como si fuera YouTube. Eso fue una cosa de locos. Compañía Ilimitada, ese honor de compartir con los de En la Calle, Algo Nuevo Va a Pasar, y con un grupo de Pereira muy bueno que recuerdo, que se llamaba Tránsito Libre, muy muy queridos estos chicos, y todavía existen, creo que se rearmaron en estos días. Un recuerdo muy lindo de ese grupo también, y fuimos los tres grupos, fue apoteósico. Y con Kraken tuve unos momentos muy espectaculares, porque Kraken fue el único grupo que se le permitió tocar en el Teatro Metropolitano, único grupo de rock en Colombia que se le abrieron las puertas del Metropolitano. Estaban muertos del susto porque creyeron que es que allá todo el mundo iba a acabar con las sillas y con todo, y no, llenamos el Teatro Metropolitano a reventar. Eso fue el 1 de diciembre de 1993. Ojo con esta fecha. Y esa noche fue apoteósica, porque la gente se portó de manera increíble, y la directora de ese momento del teatro, que se llamaba Cristina Briz, nos decía, no lo puedo creer, qué felicidad, qué comportamiento el del público, porque es que el público que fue entendió que no era un concierto de rock para tirar mesas para arriba, sino que era para escuchar. Todo el mundo sentado, se parieron, aplaudieron cuando cantamos Lenguaje de mi Piel. Era el Lenguaje de mi Piel, estuvo en las listas durante 8 meses en primer lugar, incluyendo a Veracruz. Estuvimos en primer lugar durante 8 meses. Después llegó, creo que Equimosis, con una canción que no es La Tierra, era una después que se les volvió un éxito, De Madrugada. Estuvimos en ese concierto del Metropolitano haciendo aquí memoria con Villalobos, Alejandro Villalobos, Tito López, Álvaro Posada, claro, ahí estuvimos. Señor. Ah, la torre, ¿qué te acuerdas? Fue apoteósico, ¿no? Por supuesto, eso fue apoteósico, porque además estaba el rock en español en todo su auge y empezaban también los principales grupos a mostrar todo lo que hoy han dejado. hay una cosa muy especial. Lo que pasó el 2 de diciembre es que a mí se me había varado un carro. Yo tenía un Fiat 147 GL, ¿se acuerdan? Por supuesto, claro, época, popular 147. Era un lujo de la época. Ni tan lujo porque mío se varaba todos los días. Bueno, entonces, pero... un día antes del concierto me quedé varado en la 80, por donde quedaba el restaurante Manhattan. Ajá. En la avenida 80 por la Floresta. Y dije, lo tengo que dejar aquí esta mañana porque es que yo me tengo que ir ya para el Teatro Metropolitano. Y me fui en taxi para el Teatro Metropolitano con el teclado y dimos el concierto. Al otro día volví por el carro y a las 3 de la tarde, recogiendo el carro en el parqueadero, escuchamos un estruendo horrible. Una balacera, señores. ¿Intuyen qué pasó? La muerte de Pablo Escobar, ¿no? Sí, señor. Yo estaba a 2 cuadras. Es que eso no fue increíble. Y yo salí corriendo, pero ¿qué está pasando? Y al otro lado de la quebrada, por la urbanización Los Pinos, chicos, y si ustedes se ubican en Medellín, al otro lado de la quebrada, yo por Los Pinos salí corriendo, bajé corriendo, bajamos todos corriendo, porque estamos todos en la 80, y veíamos a los del DAS con sus chalecos disparando para arriba. Realmente es que lo de Pablo fueron 4 balas, pero eran descargando los proveedores en señal de júbilo. Y no entendíamos qué pasaba. Pero sí, pero estos tipos, porque están descargando los proveedores para arriba, qué peligro, hermano, porque eso son balas perdidas, ¿cierto? Y descargaban y descargaban y descargaban. Y es que eso parecía una pólvora, parecía la alborada de Medellín. Prendí el radio y dijeron, urgente, urgente, acabas de ser dado de baja Pablo Escobar en el barrio La Floresta de Medellín. Tremenda anécdota esa de ir a recoger el carro y que le toque ese suceso, porque eso fue todo un acontecimiento aquí en el país. Total, señores, a 2 cuadras. Entonces fíjense que yo soy como Forrest Gump, que me ha tocado esas historias cerquita. Qué tristeza, a mí el carro bomba que mató al doctor Antonio Roldán Betancourt, gobernador de Antioquia, me tocó a 2 cuadras. Yo salía caminando a la universidad, yo fui uno de los heridos. ¿Por el estadio? Sí, señor, heridas leves. Yo tuve heridas leves, y sin embargo a mí me atendió la Cruz Roja. Pero yo creo que si hubiera estado 100 metros más cerquita, en este momento ustedes estarían entrevistando a J Balvin, no a mí. Hoy estamos montados en el metro por Veracruz Estéreo 91.1 FM para el Eje Cafetero. Y por supuesto estamos en todas las aplicaciones. Hombre, estamos, pero no olvidemos Tuning a la gente de Medellín. Estamos para Medellín, desde Medellín, originando esta señal. Porque mucha gente dice que es que ya Veracruz salió de Medellín. No, no, estamos desde Medellín para el Eje Cafetero en señal de prueba en este momento. Pero haciendo nuestro programa aquí desde este estudio hoy viernes. Parece que mucha gente de John W. pregunta, pero bueno, entonces para Medellín, ¿cuándo? Estamos en esas, tranquilos, estamos. No se preocupen porque vendrán noticias muy positivas. Hoy estamos conversando con Santiago Restrepo Tres Palacios, quien nos ha abierto las puertas hoy contándonos todas sus experiencias, anécdotas, recuerdos. Así que Santiago, vamos con la siguiente canción, porque cuando regresemos vamos a hablar acerca de esos jingles también de una agrupación, porque usted no podría... Por favor, dejar a un lado a la agrupación de rock Sahara, aunque ya nos contó algo de Kraken. A mí me gustaría preguntarle también sobre Elkin Ramírez, ya le vamos a preguntar. Y mucho más aquí en el metro. Así que Santiago, con su estilo, vamos con la siguiente canción. Y si tiene alguna historia también para ambientar ese tema, mucho mejor. Ok, miren, a mí me encantaba Pet Shop Boys porque los tipos eran muy tiesos, pero lo hacían demasiado bien. Yo no sé si ustedes veían los videos de Pet Shop Boys que los tipos no sabían bailar. Eran absolutamente tiesos, pero la música incitaba a bailar. Y el concierto igual, ajá, sí. Yo invito a los oyentes a que se metan a YouTube después de que escuchen este programa y busquen la canción Domino Dancing para que vean la mujerota que sale en ese video. Esa es inolvidable. Entonces, Domino Dancing de Pet Shop Boys, con mucho cariño desde acá, desde el metro. El metro. All day, all day. ¿Qué tal, amigos? Soy Armando Plata. Estamos escuchando El Metro con John W. y Juan Diego Latorre. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Seguimos en el metro hoy en esta edición de fin de semana, viernes, en Veracruz Estéreo, Veracruz Digital. Elkin Ramírez nació el 29 de octubre de 1962 y falleció el 29 de enero de 2017. Desde el año 84 y hasta 2017 fue el líder vocal de la agrupación Kraken. ¿Cómo era Elkin Ramírez? Una persona exigente, una persona pues que muchos por la seriedad tal vez lo vean como inalcanzable, pero realmente era un gran ser humano. Elkin, yo tuve una experiencia de entre 1993 y 96 con Elkin. Yo en el 96 tomé una decisión de que mi ciclo con Kraken ya había finalizado. Me fui agradecido con Elkin porque me abrió una puerta que muchos músicos soñaban tener en Medellín. Tuvimos unos conciertos espectaculares, siempre abarrotados de gente. Hay quien siempre me presentaba con mucho cariño cuando presentaba al teclista. Obviamente todas las agrupaciones al interior sufren de quiebres y rupturas. La convivencia no es fácil. Eso le pasó a Menudo y eso le pasó a todos los grupos. Pues, a los Beatles. Entonces, habían temas de convivencia por solucionar, pero sin embargo, Elkin siempre trataba de buscar la conciliación por el bien del grupo. Era un gran artista, es lo que no sabe la gente, es que Elkin también era un pintor y un escultor muy bueno, era un poeta. Yo me acuerdo cuando Elkin escribía los poemas en su cuarto y yo llegaba antes de un ensayo y me decía, mira viejito, mira lo que estoy escribiendo acá. Por ejemplo, cuando una de las canciones, déjame ya, esa fue un éxito de Kraken 5, me mostraba la letra y nos sentábamos en el piano y empezábamos a bocetear canciones. A la final salían, a la final no salían, pero siempre estaba al pie de la creatividad. Digamos que el problema de Elkin, y lo voy a citar aquí, es que no quiso ver la música, no, problema no, eso es su decisión, no quiso ver la música como un modo de buena supervivencia económica como si la vieron otros artistas. Juanes estaba a la par de Elkin en esa época y Juanes entendió que la música tenía que dar un giro, porque es que no nos podemos quedar tocando una guitarra en una esquina. Tenemos que trascender nuestra música a otras latitudes. Yo le decía a Elkin, démosle al estilo un poquitico más de comercial, porque es que Kraken se estaba quedando en ese rock de Elkin, que es un rock para él, para un público muy, muy pequeño y reducido. Era internacionales, porque ya Juanes estaba con su cuento de ama la tierra en que naciste, y ahí ya la cosa empezó a ponerse seria, ¿está cierto? Entonces yo le decía a Elkin que buscáramos componer canciones de ese estilo y él me decía, no viejito, si no te gusta pues las puertas están abiertas, yo sé que tú quieres ser comercial, yo sé que tú quieres figurar. Entonces yo le dije a Elkin, te agradezco mucho, pero muy agradecido me fui del grupo. Hoy mantengo muy buena amistad con Jorge Ateortúa, que yo lo considero como mi hermano mayor. Jorge, el bajista de esa época, Kraken, que en ese momento también se retiró de la banda para dedicarse a su vida profesional. Jorge hoy en día es un coach, es un comunicador social y tiene su empresa de asesoría y de consultoría. Y Jorge y yo hablamos mucho. Yo considero a Jorge mi hermano mayor. Y hablo también con, de vez en cuando me encuentro con Hugo y contamos historias y ellos se volvieron a rearmar. Ustedes vieron Titán. Titán es la... es la reformación, la reagrupación del antiguo Kraken, como cuando Menudo hizo el reencuentro. Y les ha ido muy bien, me invitaron a mí, pero es que yo tengo un pequeño problema que ya no me permite estar en los escenarios y no se los he contado. Yo en el año 2008 me quedé sordo. Perdí un oído completamente y tengo el gran parte de la audición del oído izquierdo perdida, pero estoy con ayuda, pues la ayuda de la tecnología que nos permite escuchar lo suficiente como para disfrutar la vida. Entonces, yo ya no puedo subirme a escenarios y me invitaron a que fuera teclista del tema y bueno, lastimosamente tuve que decir que no y lo están haciendo bien. Pero bueno, y yo dije, hombre, hay que vivir de la música. Como soy publicista, me dediqué al tema de la música publicitaria. Seguramente muchas piezas, el público de Colombia ha escuchado muchas piezas que he creado yo, pero que la gente no sabe porque uno no se hace famoso haciendo esto, lo que es, trasciende es a las marcas, muchachos. Algunas de esas marcas, clientes de esa época que usted haya hecho, correcto, los jingles, para la sí, gente que no lo sabe, pues son los comerciales cantados, ¿no? Los jingles son comerciales cantados. A mí me gustaba mucho desde pequeño porque estamos hablándole a mi generación. Con mis goodies soy feliz, con fresón de maíz. Y yo soñaba hacer las canciones de las propagandas, así decíamos, yo quiero hacer las canciones de las propagandas. Entonces soñaba hacer, hasta que me dio la oportunidad, empecé y logré tener un camino que muy duro, muy difícil, pero quedaron huellas como cuando tú oyes familia, o como cuando tú oías ta ta ta ta ta ta ta une, o cuando oyes en los partidos, faltan 15 minutos, vinite de pintura, o cuando dicen Zapolín, la pintura para toda la, o cuando dices eso que te gusta, que te pase, único. Me estoy mencionando marcas para que no les cobren. No, tranquilo, las puede mencionar. Precisamente Santiago, okay, Restrepo, hace 8 días tuvimos con nosotros montados aquí en el metro a Natalia Henker. Y ella nos habló también porque ella canta para jingles y nos cantó y nos contó precisamente, sí, Pocahontas, nos contó acerca de ese jingle tan importante y famoso además que se nos quedó en la retina de todos, como lo es Pizzas Piccolo. Pizzas Piccolo. Esa historia de Pizzas Piccolo es una composición de de un músico muy bueno de Medellín que ha sido mi productor asociado muchos años, y él se inventó eso hace muchos años y puso a cantar a Natalia Pizzas Piccolo. Y después, como eso se grabó en cinta, muchachos, ustedes se acuerdan que todo se grababa en cintas magnéticas, el jingle se perdió, o sea, se perdió porque las cintas se degradan. Entonces la gente de Pizzas Piccolo nos dijo, necesitamos que lo vuelvan a hacer, y lo hicimos ya con la tecnología digital que tenemos, y nos cuidamos mucho en buscar a los cantantes que lo hicieran exactamente igual. De hecho, el jingle quedó exactamente igual, pero ya con la nueva tecnología, y entonces dice Pizzas Piccolo, pero ya con nuevos cantantes. Natalia cantó muchos jingles en esa época. La verdad, pues no recuerdo porque fueron de otros colegas y no tuve la fortuna, ni he tenido la fortuna de trabajar con ella hasta ahora. Lo que sí sé es que Natalia es una gran artista, tiene su estudio en Cajoncas en Los Ángeles, es la voz de Pocahontas, inolvidable voz en español de Pocahontas. Y bueno, es que tenemos muchos talentos brillando por fuera de estas latitudes. Estamos a esta hora con Santiago Restrepo, nos acompaña. ¿Y cómo se llama el estudio de grabación ahora, Santi? Mira, yo tengo una marca que se llama Expert Audio Branding. Si quieren ver la página web, audiobranding. Ahí hay una historia mucha de jingles que la gente se acuerda. Por ejemplo, hay unos que están muy vigentes. Por ejemplo, wplay.com. A mí no me pagaron los millones que le pagaron a Edita, pero bueno, ahí está. O cuando dicen Saltín Noel, la de la estrella amarilla, ¿cierto? ¿Qué tal si pruebas algo nuevo con Saltín Noel? O cuando tú subes al metro, escuchas un código sonoro antes de que menciones la estación. ¿Es este? Claro, claro. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Eso es audio branding. Yo le decía a la gente del metro, mire, ustedes tienen que sonar como el metro de Londres, como el metro de París, como el metro de Ámsterdam. O sea, ustedes tienen que dejarle una huella en la retina auditiva a los visitantes. Y yo les propuse con una canción, es nuestro metro de Medellín, y ahora es tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Próxima estación Estadio, estación cercana a la unidad deportiva Atanasio Girardot. Si esta no es su estación de destino, despeje el área de las puertas para facilitar la salida y el ingreso de otros usuarios. Recuerdo mucho, por ejemplo, ahora que todavía estamos viendo Pasión de Gavilanes, usted, creo que contó la historia, se llevó a una chica de las cantantes para su estudio, y de ahí salió una bonita canción que usted la convirtió en jingle. Cuéntanos la historia. Y fue muy famosa. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la campaña gloriosa del antioqueño, pa' las que sea. Sí, señor. Esto es una creación nuestra. Nosotros nos inventamos ese concepto de antioqueño, pa' las que sea, del aguardiente. Y empezamos a hacer muchos jingles con eso. Hicimos, yo me acuerdo que hubo un jingle que fue muy famoso, que decía antioqueño pa' las que sea, en las malas y en las buenas, con aguardiente antioqueño, pa' las que sea. Resulta que a la FLA, cuando estaba en moda Pasión de Gavilanes, nos dijeron, oiga, queremos que nos traiga una canción para el aguardiente que suene igualito a Pasión de Gavilanes. Entonces yo no tenía esa experiencia de trabajar con esa música tipo norteña, y esa noche le dije a mi esposa y a unos amigos, oiga, vámonos para un restaurante que se llama La Mayoría, porque me habían dicho que allá están cantando mucho eso, la música Pasión de Gavilanes. Entonces llegué y empecé me senté pues a comer, y entonces desfilan caballos y todo. Cuando por allá eran, es que, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? ¿Cierto? Y yo, mi mamá me está poniendo la canción. Y dijo, no, cuando no la están poniendo, es que la están cantando, vaya, mire para allá. Y me fijé al escenario y había una chica cantando esa canción. No lo podía creer, lo cantaba igual. Me fui para donde ella y le dije, nena, venga, yo tengo un estudio de grabación, yo necesito que usted vaya mañana y me cante una canción parecida a esta, porque usted tiene una voz muy linda y quiero que llegue. Ah, listo, señor, muchas gracias, allá estaré. Al otro día fue el estudio de grabación y llegó como triste. Y la canción decía, cantinero otro aguardiente antioqueño, que mis penas hoy quiero ahogar. Eso sonaba puro Pasión de Gavilanes, eso fue un éxito. La gente llamaba a la emisora a decir, oiga, póngame la canción del aguardiente. Y decían, no, es que eso es un jingle, eso no se puede poner. Entonces, cantinero otro aguardiente antioqueño, cantinero que devuelva mi alegría. Oiga, pues. Y llega esa pelada como toda seria y le dijo, oiga, nena, venga, vamos a grabar, pues. Y le dije yo, oye, ¿qué te pasó? Y me dijo la niña, es que mi novio me acaba de dejar. Y le dije yo, grabando. Y ella, grabando. Aprovechemos. ¿Por qué? Porque lo cantó con una tristeza que sonó tan bien que la canción, en tu emisora donde sonó, se volvió un problema porque todo el mundo ya llamaba a pedir la canción del cantinero. Fíjense lo que pasa. Eso fue una anécdota muy, muy chévere. Y es lo que yo digo, hombre. Estos trabajos no generan regalías. Imagínense dónde estuviera generado regalías, hágame el favor. Pero también utilizaste, Santiago Restrepo, gente adulta, adultos mayores, que podrían hablar y que sirvieron bastante para algunos comerciales. Claro que sí. Imagínense que una vez le hice una cuña a EPM. Decía, sueña con el futuro. Y me encantó la cuña. Decía, sueña con el futuro. Y ojo, y ojo la cuña. Pusimos a un señor de 80 años a que dijera, señor, párese aquí y diga esto. Mi amor, ¿te acuerdas cuando escuchábamos la música en MP3? Todo el mundo tiene algo muy especial, las voces, los niños, los adultos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando sonaba UNE. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, UNE. Y se reía una niña de 4 años que llevaron al estudio porque la amiga mía que iba a gritar UNE, ¿cierto? Porque tenían que gritar el papá, la mamá, y la niña se sentó ahí, y cuando gritó UNE, la mamá, la niña se rió. Entonces le dije, un momentico, ven, se llamaba Amalia, hijo, con ese nombre. Amalia. Amalia Tobón. Y llegó, ya les voy a contar de Amalia. Amalia se paró al frente y entonces, vuélvete a él, y ya no fue capaz. Entonces le dije a mi socio, ponte a grabar, poneme a grabar. Puso a grabar y yo la agarré a cosquillas. Y la niña ahí mismo se rió. Entonces ahí quedó el ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, une. Y se rió la niña. Amalia Tobón fue finalista en La Voz Colombia hace unos 2-3 años, cuando estaba Maluma de jurado. De hecho, ella escogió a Maluma y hoy en día la niña tiene 20 años. Vive en Bogotá, tiene muy buena amistad con Maluma y se dedicó al canto profesionalmente y a la actuación. Una de las chicas que pasó por mi estudio, ¿ustedes se acuerdan del locutor Juan Carlos Gómez, de la radio? Claro, un gran por amigo. Por supuesto, sí. Ha estado aquí hace 8 días también. No adelanten todavía lo que pasó, no adelanten porque ustedes saben lo que pasó. Hace 10 años, el año 2008, me dice Juan Carlos, mira, yo tengo la hija mía, ella canta muy lindo, no es porque sea mi hija, pero ella es un amor, es un bombón y canta muy lindo, tiene 8 años, me la llevó. Yo, tráemela pues. Yo, otra pues que maneje, porque la hija mía canta muy lindo. Llegó la niñita de 8 años y me pegó una cantada que me puso a llorar. Mariana. Mariana Gómez. Estamos hablando de Mariana Gómez, la diva, actriz de Lo Quito por Ti. Sí, señor. La actriz principal. Y la actriz de Netflix de Chichipatos. Sí, también. Ahí empezó la carrera artística de Mariana. La carrera artística de Mariana empezó en mi estudio. ¿Pero por qué lo hizo llorar a usted, Santiago? ¿Por qué lo hizo llorar? Porque es que me cantó de una manera tan espectacular que yo dije, no puedo creer que una niña de 8 años cante así, cante tan bien. Entonces lo que hicimos fue grabar un disco de villancicos para el éxito que fue muy recordado en esa época. Y después ella me hizo la voz de eso que te gusta, que te pase en Premium Plaza. Ahí está la voz de Mariana Gómez. Y me cantó varias cosas. Ya Mariana llegó un momento que me contó, me dijo, Santi, voy a ir a vivir a Bogotá, voy a estudiar música, canto. Y se despidió de todos los Medellín, ya no la volvimos a ver. Ya Mariana es una diva con 1 millón de seguidores en Instagram. Bueno, vamos con más canciones a esta hora. Y antes de hablar del tema de ese poder de recordación, en cuanto al proceso creativo de los jingles, cómo es el tema de las agencias de publicidad y más temas relacionados con nuestro invitado hoy, Santiago Restrepo. Otra canción, otra historia que tenga por ahí a la mano, Santi, que nos quiera compartir a esta hora. ¿Canción o historia? Ambas cosas. Si la canción le trae algún recuerdo, sí. Y pueda... Esta no tiene mucha historia, pero cuando tú haces una buena canción, puede durar toda la vida y siempre la bailaremos. Y esta canción la bailan los grandes, los chicos y todo el que se le atraviese. Esta es una canción de Earth, Wind and Fire y se llama September. Do you remember? Notas de voz. Mensajes. Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. La gente conectada con nosotros, 322-268-1212, Mariana Arroyave Parra, nos dice, hola muchachos, ¿cómo están? Qué bueno escucharlos, me encanta el metro y qué buen invitado. Stephanie Ateortúa Londoño también está escuchando el metro en la ciudad de Medellín y también quiere felicitar al invitado porque ha tenido buena trayectoria. También está David Fermín Botero Echeverry, quien también quiere conocer más acerca de Santiago y, por supuesto, los jingles que tanta recordación le trae. Y vamos con otro, Vanessa Calle Vargas. Quiero felicitar a Juan Diego Latorre y a John W. Y, por supuesto, a la emisora de Veracruz, que hace mucha falta en Medellín, pero que ahora está en el Eje Cafetero. Recuerden nuestro contacto, 322-268-1212. 322-268-1212. Hablando de eso, más recuerdos, notas de voz a esta hora en el metro. En esta hermosa noche en la ciudad de Armenia, nada mejor que escuchar Veracruz. Gracias, gracias, Veracruz. Soy antioqueño, Medellín, y soy de los 80, de la época de Veracruz, y nada mejor que tengamos ya Veracruz en el Eje Cafetero. cafetero. Gracias de verdad. Y bueno, soy también bolivariano y qué buen personaje, qué buen invitado, Santiago Restrepo Tres Palacios. Compañeros de la UPB, 5 años del bachillerato, grandes recuerdos, gran persona, gran artista, tecladista de Kraken en su mejor época. Y bueno, una anécdota con Santiago es que realmente tengo que decir que en esos actos cívicos nos aburrían sus presentaciones de la música de ese grupo que se llamaba Pergamino. Eso toda hora, cualquier acto cívico se presentaban, pero ya con el tiempo uno dice, estos eran unos artistas y Santiago fue uno de esos líderes de esa banda pues que resurgió y que nos hizo quedar muy bien en el colegio. Excelente invitado, Santiago, gran profesional y felicitaciones en lo que haces. Y no me pierdo el programa del Metro y esos clásicos tan bacanos. Saludos a la gente de Veracruz, especialmente al Metro y al invitado Santiago. ¿Qué le dice a Julio Cuello, su gran amigo? Julio Cuello, a mí la voz es identificable a primera vista. Julio, no, muchas gracias, unos recuerdos muy bonitos del bachillerato, de todo eso que sufrimos, de necesidades que pasábamos para conseguir un pasaje de bus, para irnos para la casa, tener que caminar, de verdad, unos recuerdos muy bonitos. Ahora Julio es un profesional muy íntegro, es administrador, abogado, y fíjate tú, vuelvo, yo te digo las vueltas que da la vida, este fue uno de los que le fue mal en las pruebas del IFE, sacó como 230, tiró el pupitre contra el tablero de la ira y de la rabia, quería acabar con todo. Pero fíjate las vueltas que da la vida. Un gran profesional. Y lo recuerdo con mucho cariño. El Metro. El Metro. El Metro. El Metro. El Metro. Bueno, eso está interesante a esta hora en el Metro. Mi estimado Santiago, hablemos un poco entonces de ese proceso de creación de esas piezas de audio de 15, 20, 30 segundos, que como ya nos contaste, pues hay una anécdota, ¿no? Con los partidos de fútbol, las tarjetas amarillas, ¿cómo fue el cuento, Juan Diego? Uy, esa es otra historia para que Santiago Restrepo Tres Palacios la cuente, porque yo me he reído bastante, sobre todo porque fue una pieza que usted y su socio, ahora ya no son socios, bueno, pues son buenos amigos, crearon. Y por supuesto, cuéntanos la historia cuando en el Mundial de Fútbol el árbitro sacaba la tarjeta. Lo que pasa es que antes del Mundial del 2006 de Alemania, Pintuco tenía la modelo Tala Restrepo, ¿se acuerdan de esa modelo? Linda, delgadita. Uy, sí, salía, es que supuestamente haciendo unas chilenitas con el balón, pero realmente era una animación y decían, faltan 15 minutos, 15 minutos, viene el test de Pintuco. Y resulta que nosotros dimos una idea de cantar con una barra brava, que todavía existe. Faltan 15 minutos, 15 minutos, faltan 15 minutos, viene el tech de Pintuco. ¿Cierto? Hicimos eso. De hecho, la barra brava, la voz soy yo y mi socio y otros tres, porque yo no iba a meter a los del sur ni a la resistencia a mi estudio, háganme el favor. Chacho, muy querido, los quiero mucho, pero no cabían, no caben, es que es una cosa muy grande. Entonces, lo que hicimos con la tecnología es que Juan y yo, más otros dos amigos, empezamos a cantar varias veces. Como uno puede copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, y quedamos como una super barra brava. Faltan 15, esas, así se produce. Pero resulta que se nos ocurrió una idea de que cada vez que sacaran una tarjeta, fuera amarilla, fuera roja, saliera la pauta, oye che, pregúntale al juez si es amarilla la pinto con vinil tex. Ay no, a Pintuco dijo, no, regia la idea, eso lo ponemos ya al aire, o sea, vámonos con el Mundial de Alemania y vamos a poner eso a sonar a Pintuco. Pero acuérdense, señores, que cada vez que ustedes que son de la radio y de los medios, cada vez que suena una pauta, ¿quién Lata. Tiene que pagar? El cliente, tiene que pagar el cliente de la pauta. Tiene que pagar por cada vez que lo anuncien. Entonces miren lo que pasó. Un partido que se llamaba, creo que Bélgica Arabia Saudita, de esos que no los ve nadie, pero que uno está tan desocupado en junio que va y lo ve, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Sí. Y resulta que pitó un árbitro colombiano una joyita que se llamaba John Jairo Toro. Le dieron la oportunidad de pitar ese partido. Y resulta que por esas épocas la FIFA había establecido que la falta de atrás se castigaba con tarjeta roja. ¿Se acuerdan? Eso ya lo replantearon. O sea, que cualquier toquecito de atrás era una roja. Pero mejor dicho, es que vete, medio te toco y roja. Es más, a Valenciano le sacaron una tarjeta roja en unos Juegos Olímpicos y nos dejaron jodidos. Entonces, ¿qué pasó? En ese partido empezaron a haber muchas faltas y muchas faltas. Y empezó, falta atrás, John Jairo Toro, tarjeta roja. Oye, che, pregúntale al juez. Y llegaban y protestaban. Oiga, ¿qué? ¿Cómo así? Tarjeta amarilla. Oye, che, pregúntale al juez. Y usted también protestó, tarjeta amarilla. Oye, che, pregúntale al juez. Y el otro, roja. Oye, che, sacó 5 tarjetas rojas y 7 tarjetas amarillas este berraco. Pero usted debía estar muy feliz porque era su producción. No, yo era haciendo fuerza porque yo decía, nos van a matar en Pintuco. ¿Cómo se le ocurre a este señor? Oiga, es más, si si se fija en el historial de la FIFA, yo creo que ese es el partido con más amonestaciones de toda la historia. De hecho, eso le costó la carrera de árbitro a John Jairo Toro. John Jairo Toro volvió a Colombia vetado y sin la escarapela FIFA, porque es que la FIFA le dijo, hombre, no sea tan exagerado, hermano. O sea, pues usted le decía pues que medio lo soplaban por detrás y sacaba una roja. El tipo sacó como 5 rojas y 7 amarillas. Y eso no cansaban de decir, oye, che, eso le costó a Pintuco un infierno de plata. Si me está oyendo algún ejecutivo de Pintuco, vaya, pregunte, que es verdad. Y nos dijeron el otro día, oiga, queda suspendida la pauta de las amarillas y las rojas. Fue el mundial más cochino de la historia. Vaya, miren las estadísticas de la FIFA. El mundial de Alemania fue el de más pata de la historia. Bueno, el proceso para crear un jingle, ¿cómo es? Yo soy un cliente que hago X o Y producto o distribuyo lo que sea. ¿Ustedes cómo se cranean todo este cuento para componer y para buscar la gente ideal para cantar, para componer la melodía? Mire, hay un gran error. Hay un gran error que creen las marcas. Y es que la marca hay que cantarla para que se vuelva famosa. Eso es un gran error y por eso la televisión está llena de errores. Y en este momento hay comerciales que imitan canciones que ya existen. Ayer escuché una que dice na na na na na na na na na na na na na na. Y yo no me acuerdo qué producto es. No, sí me acuerdo, pero no lo voy a mencionar por respeto. Dígalo. No lo voy a mencionar. Un refresco. Más o menos, eso, un refresco. ¿Qué es lo que pasa? Que es que cuando tú copias canciones que ya existen, el protagonista no es el producto, el protagonista es el autor de la canción y le pagan un mundo de plata. A mí una vez me pidieron que para el UNE, para el 05 de UNE, hiciéramos el Mana Mana Pati Pitipi. ¿Se acuerdan del Mana Mana? Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Mana Mana. Pero miren lo que pasó. Para llamar. Marcamos 5. Para llamar. UNE es mejor. Para llamar. Buenas al 50 rifas destinos. Entonces yo les dije a ellos, chicos, pero venga, tenemos que averiguar el tema de derechos de autor. Y me dijeron, no, es que la canción de los muñequitos de Plaza Sésamo. Muy deportivamente me dijo la agencia de publicidad. Vean, mis amigos, yo no les grabo nada hasta que averigüemos si eso genera derechos de autor. Pues sí, nos pusimos a hacer las averiguaciones y resulta que esa canción no es la de Plaza Sésamo. Es la canción de una película de porno que se llama Suecia, Infierno y Paraíso. Y era una escena en un jacuzzi de una orgía. ¿Cómo se llama la película? ¿Aló? La película, ¿cómo se llama? Suecia, Infierno y Paraíso. No la voy a buscar, pues, John W. Hágame el favor. Después. No, y además tranquilo que no está en YouTube, no está en Pornhub, ni está en todas las plataformas de pornográfica, porque eso es una película de los años 60. Eso pues ya sale más cara pasarla, es mejor hacer un video nuevo. Entonces había que pagar, imagínense ustedes, eso lo había compuesto un compositor italiano que se llama Piero Umiliani, y había que pagar $30,000 mensuales por reproducir las canciones, por copiarla. Y se pagaron. Lo que yo no estoy de acuerdo es que esta inversión no justifica de pagarle a un artista para que cante su propia canción con la versión del producto. Por ejemplo, a mí no me gusta Sebastián Yatra cantando, ¿cómo se llama ese productico? Uno sí. De esos de refrescos. Es un refresco, sí. De Plutinio, porque no me gusta, porque es que ahí el único que gana es el artista. El producto no gana, y seamos sinceros, si me está oyendo el que hace eso, pues aquí se la canto. No funciona, señores, porque es que cada vez que se hace eso, la gente lo olvida. La gente olvida eso y no le importa el producto. Entonces lo que hay que hacer es jingles memorables. Y los jingles memorables son esos que te dejan un recuerdo. Por ejemplo, ahora en Navidad, que yo no lo hice, pero lo hizo mi colega y maestro Quique Santander. Felicidad, es todo aquello que se brinda sin reservas. Porque uno se acuerda que está en Navidad. ¿Sí o qué, chicos? Es que esa es la pregunta que le hago yo, por ejemplo, a los estudiantes. ¿Qué recuerdan de jingles? Y muchos, la Navidad. Es la misma, estamos hablando de la misma, Santiago. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces muchas marcas se ponen a hacer jingles navideños y yo les digo a ellos, el próximo año nadie se va a acordar que esto existió. Porque lo único que se van a acordar es felicidad, es todo aquello que se brinda sin reservas. Yo últimamente, casualmente, no me ha tocado hacer ningún jingle navideño, porque obviamente aquí hay un mercado muy grande y yo estoy metido con otras marcas y con estos productos en este momento y estoy en una renovación de mi empresa que el próximo año empezarán a escuchar piezas mías en televisión más seguido. Pero la fabricación de un jingle no se puede hacer así tan deportiva para que dure 3 meses al aire. Uno tiene que, la gente se acuerda de los jingles buenos, entonces todo el mundo se acuerda de la fina, la margarina, la preferida en la mesa de cocina. Le acabo de decir a un cliente mío que está en esa categoría, les dije, porque la gente se acuerda de la fina, porque la gente se acuerda de Campi, Campi tiene sabor, ¿cierto? Entonces creamos una pieza que le pueda competir a esas dos y que la gente la recuerde con los años. La última pieza memorable que yo hice, así muy memorable, fue la de Saltino, la de la estrella amarilla, ¿cierto? Y las agencias, tengo que decirlo, las agencias desconocen el poder que tiene el audio branding y los jingles publicitarios en la recordación de las marcas, y lo que hicieron fue descabezar ese jingle y no volver a cantar la marca. Durante el año 2014, Saltino fue la marca más recordada por los colombianos, y ahora están saliendo con todos con lo mismo. De hecho, los comerciales de televisión de todas las marcas, muchachos, son muy aburridores. ¿Y qué hace la gente mientras salimos a comerciales? Dígame la verdad, John W. y Juan Diego Latorre. ¿Qué hacen ustedes cuando le dicen a usted las noticias? Ya regresamos con más noticias después de estos comerciales. ¿Qué se pone a hacer? Zapping. Sí, señor. Y no, ni siquiera zapping. Redes sociales, papá. Instagram, YouTube, Facebook. Chequear mensajes de WhatsApp y estado de WhatsApp. Usted coge su celular cuando la gente está en comerciales. Entonces la gente no está viendo los comerciales de televisión porque todos los comerciales se volvieron muy aburridores porque no hay jingles y salen. Ahora tienes una nueva manera de probar. Yo no sé qué con vitaminas ahí de que te hace crecer sano y fuerte. Pruébalo y siente la diferencia. Después son ahora la nueva crema. Yo no sé qué tiene. Yo no sé qué con carbonato de calcio que ayuda a crecer tus huesos fuertes y fuertes. Pruébalo y dime. Ustedes han visto que todos los comerciales ya son así. Ahora el nuevo shampoo. Yo no sé qué tiene extracto de manzanilla que te hace que tu pelo sea bonito y pruébalo y siente la diferencia. Y todos son el mismo texto y todos son, y perdón, las la misma mamera de comerciales. Clichés, y cuando salen, y es más, todas las marcas ahora tienen los mismos eslogan. Hay una marca que dice, alimenta tu vida, y después dice otro, despierta tu vida, y después dice otro, eleva tu vida, y después dice otro, el sabor de la vida, y después dice otro, renueva tu vida. Ahí elige seis marcas que tienen el mismo eslogan. Pueden creerlo, es vergonzoso. Y la publicidad, se le está acabando la creatividad en las mismísimas agencias de publicidad, porque no se están dando cuenta que están en una cadena de plagio, que aquí hay cosas muy graves, plagios muy graves que están pasando en la publicidad colombiana, que no me voy a atrever a decirlos al aire porque hasta me puedo meter en un problema, pero hay comerciales que son copias de otros, y hay músicas que son copias de otras, y hay logotipos sonoros que son copias de otros, y nadie se da cuenta, pero como uno está metido en esto, uno sí se da cuenta, chicos. O sea que la publicidad en los últimos 2 años viene en un declive grande, que mi persona aquí, quien les habla, está en un proceso de hacer que los anunciantes recuperen ese gusto por los jingles publicitarios. Acabamos de lanzar un nuevo jingle para la marca Premium Plaza. Ya no decimos eso que te gusta que te pase en Premium Plaza, sino que ahora decimos las cosas que te gustan te pasan en Premium Plaza. Eso es evolucionar. Entonces, vamos ahí muchachos, ese es el tema ya, y eso es lo que ya hasta el momento llevo yo en la parte de mi carrera profesional y que me agrada mucho, y les agradezco que se hayan interesado en preguntarme por eso. ¿Hasta qué punto los creativos de las agencias de publicidad, ya en este caso cuando un cliente, una marca, pues encarga este proyecto, son complicados para manejar la creación, la fabricación, la composición de los jingles? Yo la verdad te voy a decir una cosa, yo en el año 2012 le dije adiós a la intermediación de las agencias de publicidad, porque es que yo tengo una teoría que está en mi libro, ya no lo han mencionado, señor gerente, mírame por favor, que dice que uno no puede ser creativo bajo presión. Tú no puedes tener creatividad bajo presión. Y el medio de las agencias de publicidad es medio de mucha presión. Estos chicos trabajan hasta las 2 de la mañana todavía. Yo creí que eso ya se había acabado. No, a mí me llamaban a las 10 de la noche a decirme, Santiago, necesitamos una campaña para mañana a las 8. Yo, esto no puede ser. Yo ya estoy en mi cama, yo ya me acosté, yo estoy viendo televisión. A mí no me molesten con eso. Esta gente trabaja con tanta presión que ser creativo hoy en día es muy difícil. Más aún con la presión de los anunciantes que les dicen, oye, es que necesito eso para allá. Entonces, ¿qué creatividad vas a tener? Que si sabes que si lo haces mal, te echan y dejas de ganarte tu salario. Yo soy un desempleado desde hace 25 años y eso me permite saber que lo que yo hago es a riesgo y que lo que yo hago ha de ser aprobado o no. O sea que si lo voy a hacer, lo tengo que hacer muy bien. Mi teoría es, si tú eres artista y tú eres creativo, pues hombre, no puedes trabajar bajo presión, punto. Antes de irnos con la siguiente canción, Paola Figueroa Álvarez le pregunta a Santiago Restrepo cómo hacer esas voces y si tiene alguna anécdota en particular bien corta de pollos, de pájaros, de gatos, de perros cuando salen en los jingles o en algún comercial. Oíste, pero esa es una pregunta telepática. Yo en varias oportunidades dije el famoso aquí sí hay familia, que si se acuerdan de eso en comerciales. Y en otras oso. Oportunidades fui el oso de familia. Y otras oportunidades hice el pollo frico. ¡Este pollo sí sabe! Ya no me suena tan bueno, pero antes me sonaba mejor. Obviamente, como el gallo Claudio. Porque si lo hago distinto, me va a decir el cliente, no señora, así no hablan pollo. ¿Y entonces cómo hablan los pollos? Así es, entonces me tocaba hablar como el gallo Claudio, me tocó invitar al gallo Claudio para hacer el pollo frico. De esos anunciantes, de esos clientes, ¿quiénes quedaron satisfechos 100% y le dijeron, me encanta el perro, me encanta el pollo, me encanta el gato? Siempre nos fue bien con esto. Lo que pasa es que como los anunciantes cambian a veces de proveedor y cambian de marca, entonces yo en este momento ya no soy el oso de familia. De hecho, el oso de familia no volvió a tener voz, y se dan cuenta, chicos. Ponen los comerciales y solamente ponen el familia, pero ya no ponen a los osos hablando, que eso le gustaba mucho a la gente. Más los pusimos a cantar. No le den más vueltas al papel, con familia acolchado rinde más. Son tres hojitas enlazadas. Es un jingle muy famoso en Colombia en esa época. Muy bien, bueno, más canciones. ¿A usted qué tema le trae recuerdos a esta hora un viernes, digamos ya entrando la noche? Si en esa época lo rumbió, ¿qué vivió con la canción que viene a continuación? Yo sé que todo el mundo me va a dar un abrazo cuando escuche lo que voy a recomendar. Los chicos de Ajá compusieron una canción y se la llevaron a un productor y decía "Don't get away, I don't know one". Pero la canción era tan aburridora. Mire lo importante que es un productor musical. Que uno de los productores musicales les dijo, oiga, no, qué canción tan larga, hermano. No, corte acá, corte acá, corte acá y grabemos esto. Y la canción es la que hoy conocemos como una de las mejores canciones del pop de la historia, que es Take On Me. Además de uno de los mejores videos de la década de los 80. Aquí está esta canción. Recordemos, viajemos a la velocidad del sonido. Hoy viernes, último programa del Metro. Feliz Navidad, feliz año 2021 y que ojalá termine pronto esta pesadilla del virus. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Regresamos con el Metro John W. Juan Diego Latorre, hoy montado en VIP Santiago Restrepo Tres Palacios. Y recuerden que en la Universidad Católica Luis Amigó tenemos inscripciones abiertas para carreras profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados. Si usted nos está escuchando y desea una asesoría personalizada para matrículas, puede escribir al siguiente correo mercadeo@amigo.edu.co. mercadeo@amigo.edu.co. Vigilada Mini Educación. Y tenemos más voces a esta hora para recordar algún momento de la vida de nuestro invitado hoy en el Metro y sobre todo pues también tiene que ver con esta parte de la historia de la música, las bandas locales, antes de entrar ya con el tema del libro, que es uno de los objetivos principales de esta conversación o de los motivos principales de esta charla hoy en el Metro. ¿Qué le recuerda a usted, amigo Santiago Restrepo, esta canción? Si tuviera más palabras que decir. Cuando me encuentro tan solo y junto a ti, esta irrealidad es mi soledad. Ya llevo más de 1000 noches sin dormir y yo solo tengo mente para ti. Mis sentidos se enloquecen de dolor y es por tu calor. Es inútil olvidar lo que siento yo por ti. Hola, mi amigo Santiago Restrepo Tres Palacios, mi gran amigo, mi hermano del alma. De sus ancestros heredó la pasión por la música, su abuelo compositor, personaje, un batallador incansable a pesar de sus dificultades en algún momento económicas, en otro momento de salud, pero siempre saliendo adelante. Un gran ser con el que he compartido muchísimos momentos de vida, con la música, con la amistad, con la familia, y al cual admiro muchísimo. No alcanzarían las palabras para expresar todo lo que siento y todas las vivencias que hemos tenido juntos. Sabes que te quiero de todo corazón, te deseo lo mejor para ti y tu familia. Has sido un personaje que ha dado todo por las demás personas. Ahí está demostrado en tu libro, en todo lo que has hecho como profesor, como creador, en fin. Espero que este homenaje, porque este es un homenaje para ti, sea de tu agrado. Te quiero muchísimo. Un abrazo. Carlos Mauricio Gómez, alias El Rojo. Te quiero mucho. Santiago, qué palabras tan bonitas de nuestro compañero El Rojo, claro, alias El Rojo. Y la canción, esa canción tan bonita la compusimos él y yo en un momento de tristeza mía y de despecho a los 20 años, muy enamorado, un amor imposible. Y yo casi llorando me empecé a tocar el piano y llegó Carlos Mauricio, se sentó y empecé a escribir la letra y me ayudó a terminarla. Y la volvimos una canción. Lastimosamente no habían los medios, pero yo siento que esa canción si hubiera llegado a manos de un Alejandro Lerner, de un porque es que miren que es un estilo Alejandro Lerner, como hay algo que te quiero decir y no me animo. Y mira qué bonita esa canción. Y para todo el que la oía, decía, esto tiene que ser un éxito. Yo me acuerdo que Toby, el guitarrista de Juanes de toda la vida, ¿se acuerdan? Ahora productor musical de muchos grupos y de muchos artistas que sale en el video de Andrés Cepeda y toca sí, con Andrés Cepeda. Por supuesto, claro Toby que sí. Toby me decía, es la mejor canción que yo he escuchado en mi vida. Y nunca pudimos publicarla, por desgracia, porque en esta época la disquera nadie creía en el talento colombiano. Juanes todavía no era famoso, nadie era famoso así como para ni siquiera Carlos Vives. Y fue una canción en el tiempo equivocado. Vuelvo y te digo, esa canción si le hubiera llegado a un Alejandro Sanz, un Alejandro Lerner, e incluso Montaner, hubiera sido un super éxito. Y yo en este momento estaría llamándolos desde mi avión privado. Se llama Inútil Olvidar. Se la compuse a una chica. Oiga, definitivamente componerle canciones a las mujeres no sirve. No funcionó y la grabamos, y la alcanzamos a grabar en un estudio de que hoy en día se llamaba Promix, que estaba empezando por esas épocas. En su momento fue, y es un gran estudio hoy en día de masterización musical internacional. Pero no, no funcionó y bueno, ya después aparecieron otros amores y después apareció con la que me casé y todos felices. Pero finalmente ningún artista, ustedes no se la pasaron a ningún artista, ¿no? Quedó ahí guardada. Porque lo que tengo entendido es que quizás vendieron la letra. Sí, la melodía y pues la composición se vendió por muy poquito dinero a un tercero que terminó después replicándola con el grupo Matecaña. A mí no me gustó la versión que hicieron en salsa, no me gustó para nada. Y me hubiera preferido más bien que lo hubiera cogido Nietzsche o Guayacán, que ahí se hubiera pasado algo con la voz de Charlie, en Nietzsche hubiera sido una cosa muy loca. Pero bueno, así es la vida, de todas maneras la vida te presenta otras oportunidades y para adelante. Así es, muchas gracias Carlos Mauricio. Aquí Carlos, pues, como mi hermano, él ya lo dijo todo, somos hermanos de la vida y mira, pues me ayudó a realizar ese sueño de darle vida a esa canción. Y mírenle la voz, este tipo canta mejor que cualquiera, este tipo también pudo haber sido un Ricardo Montaner, pero sí, estuvimos en la época equivocada. Señores, estuvimos en la época equivocada. Mauricio es un tipo que físicamente se parece a Carlos Vives. El tipo, yo le decía a Carlos Vives, porque qué parece a Carlos Vives. Tenía todo para ser un cantante internacional, vuelvo y te digo, estábamos en la época incorrecta. ¿Usted recuerda, Santiago, cuando a Mauricio siempre le decían las directivas, los profesores, en los actos públicos que cantara? Y bueno, lo hacía muy bien. Infortunadamente, como usted lo dice, creeríamos que no era la época apropiada. Absolutamente, de hecho barría en coros y conjuntos, y no solamente barría cantando, sino con el público femenino. Yo le tenía envidia porque todas las mujeres enamoradas de él. Eso era, no, es que vuelvo y les digo, el tipo parecía al Ricardo Montaner paisa. Es una locura. No, y el sentimiento ahí lo escuchamos, lo vivimos. Aparte, en ese pequeño fragmento se sintió el feeling de esa canción. Bueno, amigo oyente, si usted como empleado, como muchos de nosotros cuando hemos estado muchos años en grandes empresas, grandes cadenas o grandes marcas, vive en una zona de confort, vive tranquilo, pues nuestro amigo que es publicista, productor musical, productor de jingles, un montón de cosas más, también ha decidido, se ha ido por el lado de la escritura. Y precisamente, pues, si usted en esa zona de confort se siente feliz, próspero, con temor, inconforme, esclavo, que es una cosa que muy común, sin tiempo, también sin dinero, el dinero no rinde, aburrido o conforme, pues usted ha creado un libro y ese es uno de los temas centrales de esa entrevista hoy en el Metro, Juan Diego Latorre. Sí, señor, Santiago Restrepo, es tan amable y cuéntenos de esa experiencia que usted ha tenido. ¿De dónde nace? Y este libro tan recomendable, cuéntenos el título para que de una vez la gente lo escuche. ¿Cómo se llama este libro que tenemos en nuestras manos con su voz? Este libro se llama Señor Gerente, Despídame, por favor. Y eso es un título que se me ocurrió hace muchos años, viendo que la vida profesional de muchos amigos míos se estaba estancando en la ambición, en la codicia, en las ganas de dinero, y se estaban enfermando. Y yo siempre he tenido una concepción de independencia. Yo llevo 25 años desempleado, como lo digo, y de encontrar el placer en el trabajo. Yo me divierto mucho haciendo lo que hago y me encantaría que todo el mundo se divirtiera haciendo lo que hace. Hay personas que no están conformes con su vida laboral y entonces yo escribí un libro muy divertido. La verdad es que la gente que me escribe, porque ya pues muchas personas han leído el libro, lo han leído a través de comprarlo en Amazon. En Amazon está, en amazon.com, Señor Gerente, Despídame, por favor. Lo han comprado de manera física. Y en pandemia se me ocurrió, cuando estábamos todos encerrados y no había nada que hacer, y decidí grabarlo en audiolibro y regalárselo al mundo. Chicos, el libro está en Spotify y lo pueden buscar, Señor Gerente, Despídame, por favor. De hecho, pueden buscar Señor Gerente, Despídame, por favor, en Google y van a encontrar todos los vínculos que los llevan a mi canal de YouTube, que los invito a que visiten mi canal de YouTube, que se llama Despídame, por favor. Se van a divertir mucho con lo que les digo ahí en los capítulos. Y el libro enfoca de una manera divertida cómo perderle el miedo al despido. Porque muchas personas fueron despedidas este año con la pandemia. y vienen las marcas a decirte, es el momento de reinventarte. No, yo no estoy de acuerdo de que nos reinventemos. Sí, esa palabra. Yo lo que estoy... No, es una palabra que está causando suicidios. No, respeten, hombre, ¿cómo así que reinventacionistas? Y todas las marcas y todos dijeron, ahora nos vamos a reinventar. No nos vamos a reinventar, es que yo soy el que soy. Vamos a adaptarnos a esta nueva situación de la vida que nos está presentando. Entonces, la invitación que tiene el libro es a que sepas que hay vida después de un despido, que hay vida después de una renuncia. Tú dices, no es que yo odio 15 años en este trabajo, no me paga muy mal, pero el jefe es muy amable. No, hágase echar, pues entonces, si la cosa es así, hágase echar e inicia una nueva vida con tu más profundo talento. Y ahora, el próximo año, porque este es el mensaje trascendental de toda esta entrevista, porque la hemos pasado muy bien, es que vamos a tener todos que desarrollar una marca personal, un término que está muy de moda ahora, porque vamos a brillar por lo que hacemos. Pero ojo, no solamente brillar por lo que hacemos, la gente no trabaja contigo porque eres bueno, la gente trabaja contigo porque les caes bien. Así ojo con eso. Vas a caer bien. Además que es traumatizante cuando dicen, bueno, va de recorte de personal, esto, aquello. Mejor dicho, está uno, como usted dice, a punto de enfermarse porque uno quiere seguir y seguir en una empresa. Así es. Entonces, la situación es esa. El libro invita de una manera muy divertida y didáctica. Yo los invito a que visiten Spotify, busquen Señor Gerente, pídanme por favor, es gratis. Yo no sé hasta cuándo lo voy a dejar gratis. Algún día voy a empezar a cobrar por él. Pero aprovechen, escúchenlo, son varios capítulos, un podcast. Oiga, Santi, es que eso es lo bueno. Si usted es perezoso para leer, pues simplemente escúchelo por Spotify. Recuerden normalmente el canal, ¿cómo lo encuentran ahí? Pueden buscar en Spotify, Señor Gerente, Despídame, por favor. Y el audiolibro está leído por el autor mismo, yo, Santiago R. Tres Palacios, que así firmo. También me pueden buscar también en Facebook, que también tengo publicaciones como Santiago RT en Facebook. Y en Instagram como Santiago-RT-. Yo pongo muchos mensajes inspiradores para la gente. La mayor alegría que tengo en este momento es que mucha gente me escribe diciendo que les estoy impactando la vida. Y esto lo hago de manera gratuita. Y ojo, porque usted de ahora en adelante no trabaje por dinero. Trabaje por servir. Y si usted trabaja por servir, mi querido amigo, el dinero le va a llegar a montones. Y hay muchos ejemplos de ello. ¿Cómo dejar atrás el miedo a no tener empleo o perderlo y encaminarse hacia una próspera libertad laboral? Señor gerente, despídame por favor. Santiago, ¿a usted cuántas veces lo despidieron? Dos. Y esas dos veces que me despidieron, yo dije, ya no más. Eso ya no puede ser. Y hace 23 años compré un computador, pedí un préstamo, ¿se acuerdan de Cop Desarrollo, muchachos? Sí, claro. De la cooperativa Cop Desarrollo. Y con un préstamo pequeño inicié un sueño que ahora es la realidad de mi vida, que no me ha hecho millonario desde el punto de vista de lo que la gente crea que es ser millonario, porque ojo que a veces los millones traen decepciones y sabemos de un artista muy querido por nosotros que atraviesa momentos difíciles de su vida afectiva, estando con avión privado y todo. Entonces el dinero no es todo, pero si puedes tener una prosperidad de ser libre, ¿cierto? Porque es que la libertad es el mayor tesoro de riqueza que tú tienes. Y obviamente, pues, todos queremos vivir bueno, todos queremos tener un techo decente, todos queremos tener un auto que nos guste, todos queremos tener comodidades. Pero lo más importante, el mayor tesoro que tú tienes, porque ya pasamos a la parte trascendental antes de la quinta canción, es la libertad. Y enfoca todos tus esfuerzos de ahora en adelante a ser libre, como sea, explotando tu más profundo talento. Y ojo, que esos más profundos talentos han creado grandes negocios. La historia de Crepes and Waffles nació de un profundo talento de dos chicos que eran ingenieros de producción, que se inventaron una forma de producir comida gourmet a buen precio y rápida. Sí, señor. Estamos de acuerdo. Un trabajo de grado, además. Y sabe que yo pasé ahora por Premium Plaza, precisamente, y siempre hay fila para entrar a Crepes and Waffles. Y con pandemia, señores. Y con pandemia, exactamente. Y no, y ejemplos extranjeros de sueños realizados. Por ejemplo, miren, los hermanos McDonald's no tuvieron visión. Ellos no tuvieron la visión que tuvo Ray Kroc y terminaron quedándose pobres y deshonrados. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo a las oportunidades. Ray Kroc les decía, venga, crezcamos esto, hagamos esto. Y ellos decían, no, yo no quiero. ¿Qué dijo Ray Kroc? Hermanito, vea, ustedes ya me firmaron aquí la franquicia. Yo empecé a hacer restaurantes por todo Estados Unidos y llegó un momento que les puso un pleito jurídico y los desautorizó a que fueran los hermanos McDonald's. Y ese es el McDonald's de Ray Kroc, que genera tanto empleo y tanta prosperidad porque, bien que mal, es una empresa que en Medellín, por ejemplo, ha generado mucho empleo. Bueno, pero entonces pongámonos en el punto de esa persona que está ya con la inquietud. ¿Cómo se arranca? ¿Cómo dice uno, listo, hasta aquí llegué? O si estoy aburrido en una empresa, me voy. O si me van a echar, pues no hay problema, voy a arrancar a comenzar una nueva vida. Vea, hermano, es que yo le voy a decir una cosa. Lo que pasa es que todos tenemos un enemigo, una persona que no quiere que nosotros progresemos. Y usted, John W., en este momento debe buscar en su lista de WhatsApp, porque ahí usted tiene un enemigo. Juan Diego Latorre también. Hay una persona siempre que está, es como el diablo, está haciendo votos para que a usted no le vaya bien. Y yo sé que esta persona en este momento está oyendo el programa porque yo sé que le contaron que lo escuchara. Y a esa persona le voy a decir que apague su receptor, que apague si me está oyendo por plataformas, porque no quiero saber nada de esa persona. Ustedes saben, es más, voy a decir el nombre. ¿Me permiten? Yo digo el nombre para que apague el radio una vez de la vergüenza. Sería muy bueno, claro. Listo. Esa persona se llama yo, Santiago, mi propio enemigo, el que habita en mí. Se llama mi ego, señores. Y el ego, egoísta, ególatra y egocéntrico que soy, es el que no me permite buscar nuevas oportunidades, porque es el que quiere estar en la zona de confort, es el que tiene miedo de renunciar a un salario que, aunque no está conforme, dice, está en la zona de confort. Y yo a la zona de confort no la llamo zona de confort, la llamo zona de inconformidad. O sea que el primer enemigo para que tú no progreses eres tú mismo. Es ese ego. ¿Se acuerdan el diablito con las caricaturas que había un angelito y un diablito? Sí, el diablito. Entonces, el diablito es el que te dice, no lo vas a lograr, no vas a poder, no vayas a renunciar, no le digas a esa chica que te gusta. Y entonces el ego nos va llegando por ese camino egoísta de no buscar la oportunidad, mientras la parte de nosotros, la parte espiritual, que es la que se arriesga, es la que no le tiene miedo a nada, queda opacada por las decisiones del ego. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que reconocer? Pues, hombre, que yo soy egoísta, que yo soy ególatra, que soy egocéntrico y que le tengo miedo al cambio. Y si le tienes miedo al cambio, y ahora, chicos, ahora con lo que se viene pospandemia, tenemos que replantear muchas cosas todos, de verdad. Yo tuve que replantear muchas cosas este año, muchachos, y tuve que hacer unos cambios dolorosos, pero que los hice. Y ahora, el 31 de diciembre, yo no voy a cantar, yo no olvido el año viejo, porque eso, pero voy a decir gracias. Gracias, sí, gracias por la salud, por todo, decir, por esta experiencia. Claro, John, la salud, porque estos cambios que yo hice, no de reinventarme, sino de adaptarme, me trajeron satisfacciones cuando en abril y mayo todos nos queremos pegar un tiro. Juan Diego Latorre nos tiene una inquietud, pero antes de eso, ¿qué tan bueno o malo es contarle a la gente nuestros proyectos? Ya que se habla de enemigos y gente que no quiere que no progrese. Lo que pasa es que cuando tú le cuentas un proyecto a una persona, es tu ego el que se lo está contando, para hacerte sentir validado, para hacerte sentir superior y para hacerte sentir que eres una persona que vale la pena. Entonces le cuentas tu proyecto al otro, riegas la energía al universo y esa persona, el ego de esa persona va a decir, ojalá no lo logre, mientras te pronuncia por la boca, uy, ojalá te vaya muy bien, es que tú eres muy bueno en lo que haces, y por dentro dice, ojalá que no le vaya bien. Señor gerente, despídame por favor. Vamos a recordarles algunos capítulos. El 1, cómo piensa actualmente. Capítulo 2, salirse del promedio. Capítulo 3, las tentaciones que condenan a ser empleado de por vida. Capítulo 4, la simple fórmula de la riqueza. El 5, cómo romper el grillete. El 6º capítulo, historias que quedarán atrás y lo que viene. Y el último, el 7º capítulo, aún tiene miedo. ¿Cuál de estos capítulos le llamó más la atención, Santiago? Las tentaciones. Ese capítulo me morí un año escribiéndolo. Y me morí un año porque yo no quería emitir juicios contra las personas. Pero les voy a dar un ejemplo de las tentaciones que nos condenan a seguir siendo empleados asalariados. El pasado día, sin IVA, vi mucha gente salir con televisores de 70 pulgadas. Y yo decía, pero ¿cuál pandemia? ¿Cuál pobreza? ¿Cuál que estamos muy pobres? Y gente... Yo lo viví hoy. A montones saliendo con televisores de 70 pulgadas. Miren, señores, yo, mi televisor más grande acá... Yo tengo dos televisores, uno de 37 y uno de 47. Y yo no me voy a subir de tamaño. No necesito 75 pulgadas. Es más, sean prácticos, amores. En Amazon hay proyectores de $120 que te proyectan 200 pulgadas. O sea, seamos prácticos, hermano. Usted puede tener una sala de cine en su casa y no lo sabe. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, esos gastos innecesarios, los gastos hormiga, que son... Hoy me como una hamburguesa, ¿sí? Mañana me como un crepe, pasado mañana me como un arroz chino, ¿eh? Entonces todo eso, y ahora que la pandemia nos enseñó a estar en la casa, nos enseñó a todas a cocinar y estamos cocinando delicioso. Es el gran ejemplo de que los gastos hormiga te arruinan. Y ese tipo de cosas, que otras cosas, seguir la vida promedio de los demás. O sea, decir que es que yo tengo que ser como mi amigo, como mi vecino, y empecinarse a ser como él. Es que él compró una casa más grande, es que mi casa mide 60 metros y la del vecino mide 90, es que yo tengo que tener una casa como la de él. Entonces esas son las tentaciones que nos obligan a siempre quedarnos en la zona de empleados y que no nos permiten tener ese capital, construir ese capital de ahorro que nos permita iniciar una vida independiente, chicos. Ese capítulo de las tentaciones para mí es el mejor. Y ahí está, pues, en el audiolibro, que les va a encantar el capítulo. Es cierto. Antes de irnos con la música, otro tema es el tema de, no, es que yo me tengo que pensionar. Yo tengo que aprovechar mi vida útil para trabajar y cotizar y poderme pensionar. Aunque yo estoy de acuerdo con la pensión, que esa pensión es, ojalá exista cuando nos pensionemos nosotros todavía, pero se vienen muchas formas de ingreso que van a funcionar, ojalá vengan. La hipoteca inversa es una gran idea. Y entonces la idea es que podamos tener de acá es una renta que nos permita vivir dignamente, pero ojo, es que estamos perdiendo la salud por la ambición y la codicia. Entonces, como estamos perdiendo la salud, vamos a llegar a viejos y la pensión no nos va a alcanzar. Entonces, lo que tenemos que hacer es, uno de los hábitos que promueve el libro es, hombre, tengamos hábitos saludables. O sea, chicos, nosotros estamos en una edad donde bienvenido el ejercicio todavía. O sea, hagamos buen ejercicio, lleguemos bonitos a los 60 como George Clooney. No, les invito, Juan Diego y John W. Claro, claro. Santiago Restrepo nos acompaña a esta hora y nos tiene otra super canción, otro clásico aquí para recordar en esta edición del Metro. Yo les tengo una canción que a mí me fascina, pero tiene una historia muy especial. A mí siempre me han gustado las canciones de las películas de James Bond. Y fue el único papel de él, porque lo hizo tan mal que dijeron, no, que latoso este man, echen a este man, y reclutaron a Pierce Brosnan. Después de Pierce Brosnan vino nuestro gran actor de hoy, que me parece el mejor James Bond de todos los tiempos, por encima del que se murió. Y la canción se llama The Living Daylights, es de Aha. Pero yo quiero que la escuchen para que se sientan en el escenario de las películas del 007, The Living Daylights. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. En una presentación de la Universidad Católica Luis Amigó y en varias, continuamos en el metro en esta edición. Hoy viernes, fin de semana, avanza la Navidad. Se está acabando el año 2020 y qué bueno tener invitados como este que nos aportan realmente a lo que viene y a lo que estamos enfrentando, porque como lo decía Santiago, lo que se viene, ¿qué se puede venir después de este tema de la pandemia, la pospandemia? Yo sí digo que se viene una completa virtualidad, aunque es una lástima porque el cerebro humano está programado para tener conexiones neuronales con la presencia física de otro ser humano al frente. Espero que las relaciones amorosas no se vengan virtuales, porque qué tristeza. Pero sí, vamos a un mundo de virtualidad, señores. Ojo chicos, y para quienes nos están escuchando, no importa su edad, se viene un año de construcción de marca personal, de que todos tenemos que mostrar que le podemos aportar al mundo, de que, te repito, a ti te van a contratar porque caes bien, donde nos vamos a tener que volver todos, casi que, lo voy a decir entre comillas, me suena terrible, influenciadores, pero no influenciadores malos, sino que nos tenemos que volver elocuentes. Ojo con esa palabra, busquen la importancia que tiene esa palabra. Todos tenemos que ser elocuentes para triunfar en un mundo que va a estar competido, donde el próximo al 2021 van a haber oportunidades, pero solo para esos que estén verdaderamente preparados anímicamente y psicológicamente. Si quieres vivir del pasado, despídete. Si quieres vivir del pasado. Notas de voz. Mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Regresamos con el metro por Veracruz Estéreo. Gracias a todas aquellas personas que nos han dejado su mensaje. 322-268-1212. Ana María Grisales nos dice, muchísimas gracias por el metro, qué buen programa, y felicitaciones a Santiago Restrepo por todo lo que hace. También tenemos más saludos. Geraldine Peñalosa Rendón, hola muchachos, me encanta la buena música, la buena programación, los estamos escuchando desde el Eje Cafetero. Gina Paola Ramírez también nos dice, felicitaciones, me encanta Veracruz, la escucho siempre 24 horas y qué bueno que tengan personajes invitados como los que hoy tienen en el metro. Y vamos con más mensajes. Juan Esteban Velasco también quiere saludar a Santiago Restrepo y qué bueno toda la producción que ha hecho y todos los jingles que hace porque le encantan y qué bueno que tengan personajes como el que tienen hoy aquí en el metro. Estas son preguntas rápidas para respuestas cortas. Este es nuestro ping pong en el metro. El metro. Bueno, Santiago, nos vamos con esta sección entonces. Preguntas rápidas para respuestas cortas. ¿Jugó Telebolito? Sí, claro, lo jugué en puro blanco y negro. En la época del Atari, ¿qué juego recuerda? ¿Videojuegos? Space Invaders, Pac-Man, Combat. Space Invaders, ajá, los marcianitos. ¿Y qué recuerda de los juegos de calle? Tarrito, que pateas el tarrito, era una especie como de béisbol, software, tarrito. ¿Guarda algunas camisetas de algunas agrupaciones en el closet de aquella época? Jamás. ¿Por qué? Yo no vivo el pasado, vivo el presente, el aquí y el ahora. ¿Cómo le dice cariñosamente su esposa? Inés. ¿Ella a mí? Sí. ¿Cuando está brava o cuando está amorosa? Ambas. ¿Amorosa? Cosita. Y cuando está brava, Santiago. Si estuviera Elkin Ramírez todavía vivo, ¿sería ese mismo personaje, digamos, bloqueado, cerrado por no quererse abrir a otras culturas, sí, a otros países? Sí, definitivamente. Elkin siempre fue muy bohemio y había que respetarle su tendencia artística. ¿Qué recuerda de la última conversación con Elkin Ramírez? Le dije, hermanito, gracias, ya me voy. Un abrazo y nos volvimos a hablar. Eso fue en el año 1996 y nunca volví a hablar con él. Comercial de la televisión que recuerde. Con mis goodies soy feliz porque son de maíz que me inspiró a hacer, como decíamos, la música de las propagandas. Hablando de esa época de Menudo, ¿le gustó la música de Menudo? Sí, claro. Y hay una serie que la quiero ver y me gustaba la música de Menudo, ¿verdad? Ajá. De hecho, me río mucho cuando veo a Xavier Servia en CNN Financiero. Ah, sí, señor. Ex integrante de Menudo. ¿Cómo le parece? De la época recuerda algunos merengues. Sí. Sé que tú me haces feliz, sé que tú me adoras. Ah, de tu boca, dame más que se me agota. De tu boca, dame más que se me agota. Tu recuerdo, el último intento de vivir en un solo cuerpo. ¿Qué recuerdos tiene de la época de Veracruz en los 80? Ah, muy buena. Eso fue Pepa, Vicky True, la Vicky True, Chepa. Tony. Lo que sí no les voy a perdonar es que durante todo el año 1990 sonó. Sí, no, y todavía, ojo, ando con esa canción. El peor error que ha cometido Santiago Restrepo. Enamorarme de las mujeres equivocadas. Oiga, un top 3 de voces que usted destaque aquí en Medellín a nivel de esto de la publicidad, de las agencias, de los comerciales. De voces de voiceover, locutores. Ajá, exacto. Julián Bustamante, Diego Ruiz, voces que son pues muy sonadas, y Felipe Escobar, son voces que ustedes las oyen en muchas marcas. Hay uno que dice ranchera, o cuando decía Julián Bustamante, une mejor juntos, las voces muy buenas. El cliente que usted diga, no, ni me lo mencionen porque no lo quiero recordar. Ay, hágame el favor. Ay, Dios, pero es que pronto si lo menciono, igual van y me llaman y dicen que no. No, pero ¿qué vendían o qué empresa es? Así por encima, no, el producto. Pero por favor, no digan marca, vendía productos de limpieza. Ok. Y aseo personal. Y me puso a repetir un jingle 64 veces antes de salir al aire. ¿Qué piensa de la fama? Antes me encantaba, ahora solamente quiero tener una cabañita en un bosque pescando truchas al lado de la persona que amo. Reflexión en esta pandemia. Volver a la parte espiritual. Ya la teníamos olvidada. Y cuando me refiero a la parte espiritual, no es religiosa. Creo que eso es muy claro. Es que no es un tema de religiones. Es un tema de volver a tu adentro, a conocer otra vez a tu verdadero yo y a vivir una vida sin egoísmo y sin ego. Así es. En este tema de la producción, ¿usted cree que el talento está, digamos, en esa época de las cintas o ahora en lo digital? ¿Eso en qué va? Talento. Definitivamente el talento está, y se lo voy a decir con toda franqueza, en el reggaetón el talento no está en el artista, sino en la calidad del video que le produzcas. Punto. Así. ¿De buenas o de malas en el amor por allá cuando estaba en sus 15? Muy de malas en el amor en la adolescencia, muy de buenas en el amor en la adultez, pero ya no se puede. Un teatro de la época donde habitualmente fuera a ver películas. Hágame el favor, el Teatro Rivoli, fui a ver El Regreso del Jedi, porque yo soy un fan de Star Wars. Ahí en San Juan con la 70 y algo, ¿no era? San Juan con la 74. Ah, sí, 74. Y vivimos allá de Return of the Jedi. Sí, en la 70 que ahora el Tropicana, en San Juan con la 70. Había que hacer una fila de 7 cuadras para poder entrar a ver la película, a ver si de pronto cogías puesto. Ahora, como es de rico ir a Cinemarco, ya haces tu reserva y chao. ¿A cuántos grupos del WhatsApp pertenece? Ay, estaba haciendo unas depuraciones porque es que hay unos grupos que yo no sé por qué están ahí. Pero aproximadamente tengo en este momento unos 4, 5. ¿Se considera buen consejero? Hombre, sí. Ahora sí, antes no, antes mis consejos los daba el ego y lo hacía por figurar. Ahora doy los consejos en secreto y sin apego a que la persona lo siga o no. Después de este libro del que hemos hablado, ¿qué piensa escribir? Quisiera escribir un libro de la categoría de lo que hacen estos señores Deepak Chopra y todo, pero todavía tengo mucho camino por recorrer para llegar a esos niveles. ¿La docencia dejó a Santiago Restrepo o Santiago Restrepo dejó la docencia? Yo la dejé porque llega un momento en que uno siente que hay un desgaste y ya permití más bien que llegaran nuevas ideas a enseñarle a los chicos. Y yo me quedo con lo que sé. ¿Bueno o mal profesor? ¿Cantaletoso o...? El mejor. Eso sí lo tengo que decir, y si alguien me está oyendo sabe que yo fui el mejor profesor durante 17 años de la UPB, pues ahí sí se me salió el ego. Pero es que es muy bonito porque yo voy en un centro comercial y llega una chica casada y con dos niños y me dice, hola, profe. Y yo, ¿tú fuiste alumna mía? Sí, Catalina. Yo, claro, Catalina, ¿cómo estás? Qué placerazo, mira cómo estás de linda y mira a sus hijos tan grandes, pero bueno. ¿Un concierto o artista al que haya querido ver en vivo y hasta ahora no lo haya logrado? Yo siempre soñé ver a un grupo como Depeche Mode y estuvieron acá, si no estoy mal, pero no pude ir en su momento. Pero creo que el mejor concierto que yo he ido en toda mi vida y lo volveré a repetir, será porque la edad que tenía, fue Toreros Muertos y Miguel Mateus en el año 1987 en el Coliseo Iván de Deus de Medellín. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Juanes? La última vez que hablé con Juanes fue en un aeropuerto de Miami, muy amable el tipo, estaba sentado con Karen de la manera más sencilla en un corredor. Y entonces yo pasé, estaba con mi esposa y mi esposa me dijo, ¡ay, Juanes, Juanes, Juanes, Juanes! Y yo, ¡ay, hombre, mi amor, me vas a poner a que... ¡Sí, yo me quiero tomar la foto con él, me quiero tomar! En esa época éramos cámaras digitales, todavía no estábamos con los selfies, o sea que estoy hablando del año 2005, por ahí, 2007. Él estaba ya famoso con, fíjate bien dónde pisas, fíjate cuándo. Y llegué y le dije, Juan Esteban, mi esposa quiere tomar una foto con vos. ¿Y qué se va a acordar de mí, Esteban? Cuando qué, mi hijo, qué hubo, hermano, qué más, papá, qué estás haciendo por aquí, vení, Karen, mira, te presento un amigo de Medellín, qué más, hermano, contame pues, qué estás, y le tomó la foto con mi esposa, y mi esposa feliz, todavía tiene la foto en el álbum, porque la foto la podemos imprimir. Última pregunta para la gente que quiere comenzar a ser productor, programa recomendado, software de edición o micrófonos, ese tema, aspecto técnico. Ok, yo recomiendo el programa estándar de la industria discográfica para comenzar, que es el Pro Tools. Hay un programa para componer música que se llama Ableton Live, otro que se llama Studio One, pero recomiendo, no es la flecha, es el indio. Puedes tener todo lo que quieras, pero si tú no eres bueno, no funcionas. Acuérdate de la frase de mi tío cuando fui ciclista, Santiago como ciclista es un músico, ni el hijo, cuac, cuac. Y finalmente redes sociales para que invitemos nuevamente a la gente que entre y si no quiere leer, pues por lo menos escuche el libro. Muchísimas gracias, los invito a visitar mi canal de YouTube, Despídame por favor, que ahí también está el libro en podcast, está el libro en... y tengo varios videos que les van a encantar porque en los videos entro una pelea personal con mi propio ego, entonces hay una actuación. Y en Spotify buscar Señor Gerente Despídame por favor para que tengan el libro absolutamente gratis. Ojo, es por tiempo limitado, estoy que me arrepiento y lo empiezo a cobrar, así que vayan a por él, muchachos. ¿Usted de los que hace casting todavía para los comerciales o ya tiene las voces precisas? No, a mí que me pida casting les le cuelgo el teléfono. Y si usted no va a confiar en mi trabajo y en lo que yo sé que le voy a escoger la voz perfecta para su producto, llame a otro proveedor. Santiago Restrepo Tres Palacios, hoy montado en el metro. ¿Cómo le pareció este recorrido, Santiago? Ah, excelente, nos devolvimos unas épocas hermosas, recorrimos desde los 15 años hasta ahora, hasta los que se traen. Yo no les cuento porque mejor no. Pero el otro año llegamos al quinto piso, pero llego con muchas satisfacciones, voy a llegar con buen estado físico porque, ojo, me lo decía mi médico internista, o sea que todos hacer ejercicio, muchachos. Muchas gracias, fue un programa maravilloso, un programa de recuerdos, de amigos que nos llamaron, y de verdad que estoy muy complacido por todo esto. Juan Diego y John W, para mí es un honor que yo, sin ser de una figura como podrían ser Natalia Henker, que la tuve la semana pasada, o figuras de la música actuales, me hicieron un programa muy bonito que nunca voy a olvidar. Okay. A todos los oyentes, muchísimas gracias. A la gente de Medellín, a la gente de la zona cafetera, amo la zona cafetera, de verdad, soy un enamorado de Manizales, Pereira, Armenia, y espero estar muy pronto por allá y poder ir sin tapabocas, ojalá. Más que un programa de radio, este es un homenaje en vida, que así debe ser, ¿no? A toda la gente hay que reconocerles sus talentos, también que cuenten, compartan sus historias y que sean ejemplo para nuevas generaciones. Muchas gracias nuevamente, Santiago, y nos reuniremos próximamente en su estudio. Listo, chicos, gracias a todos y a todo el mundo. La frase que siempre digo en YouTube, recuerda que esta noche dormiremos bajo el mismo cielo, que descanses donde quiera que estés. Agradecimientos a todos ustedes, los oyentes de Veracruz Estéreo Digital, siempre clásicos, ahora 91.1 en el eje cafetero. La Navidad es energía, armonía. celebración, unión y sobre todo esperanza. Ojalá que el próximo año 2021 nos reencontremos. Muchas gracias, saludos a Gustavo Roldán en la dirección, gracias Juan Diego Latorre, a nuestros anunciantes, la gente que estuvo acompañándonos durante este primer ciclo de programas, esta primera temporada que está terminando justamente hoy, viernes 11 de diciembre de 2020. Pues esperamos continuar nuevamente con estas marcas, empresas y patrocinadores. John W. los invita para que continúen con nuestra programación. Hoy a las 10 de la noche repetiremos el capítulo de Retro Mix emitido el pasado sábado. 10 de la noche nuestra repetición y mañana 9 p.m. Flashback con Hernán Acevedo, Clásicos con Estilo. Y a las 11, como les decía, nuestro capítulo estreno de Retro Mix. Disfruten del fin de semana. El metro es retro.